Vamos a apelar al uso del micrófono, aunque suene intimidatorio, ¿no? Como llamamos a la solidaridad y al uso del micrófono, porque con esto se graba. O sea, nos interesa grabar la actividad por si pinta una desgrabación, un trabajo posterior con eso y que no se nos escape y que no dependamos solo de las manos nuestras. Y armamos esta disposición también por el público, para que haya, como que no sea un panel tan separado del público, pero que a la vez se entienda que hay como algunos roles y algunos invitados en forma especial, ¿no? Bueno, les cuento un poquito por qué quisimos que vengan, a ver qué se arma. Como antes charlábamos acá con ellos, mi nombre es Natalia, soy del Departamento de Educación de acá del Centro Cultural y trabajamos en uno de los grupos de investigación con Juli Lauti y ahora Solange, que está llegando de su escuela. Juli llegó al Centro Cultural a través de algo así como una práctica profesionalizante del Joaquín B. González. Lauti y Solange fueron estudiantes de la materia que yo doy en el Joaquín. Bueno, yo estoy hace más años atrás haciendo otras cosas y desde el 2020, o sea, en pandemia empezamos a trabajar como equipo en torno a la lucha de la UNICABA, sobre todo de las resistencias en torno a la UNICABA. Como que nos interesaba hacer algo del orden del registro de cómo fue el proceso de resistencia de los profesorados a esa iniciativa del gobierno de la ciudad. Eso llevó a que hagamos entrevistas a algunos estudiantes que en ese momento les pusimos agrupades y no agrupades, que se imaginarán como todo, o sea, esa diversidad también nos parecía que estaba interesante para pensar algo en torno al movimiento estudiantil, si se puede hablar del movimiento estudiantil, si no se puede, con qué formas de lucha y protesta se pusieron frente al gobierno y qué sé yo. Seguimos trabajando con esas entrevistas hasta que, bueno, hicimos una línea de tiempo interactiva registrando esos procesos, esa lucha, presentamos alguna ponencia, bueno, un trabajo como de investigación inicial. Y después empezamos a pensar qué de esas entrevistas nos servía para problematizar algo del orden del trabajo docente. Porque nos parecía que había algo de eso todavía para exprimir de las entrevistas y que a nosotros, fundamentalmente a ellas, como docentes en formación en ese momento, empezaba a interpelar. En el departamento en ese momento además teníamos un grupo de trabajo, que era un grupo coordinado por Marta Maruco, que tal vez alguna la conozca, es una docente jubilada, es de esas docentes de muchísima edad en este momento, que nos acompañó siempre y que es como una referente muy zarpada en el campo de la formación. Entonces, bueno, teniendo reuniones con ella, también eso fue un afluente muy importante para pensar en la categoría trabajo docente. Y este año, diciendo, bueno, ¿hacia dónde vamos? Ellos empezaron, algunos con más experiencia, otros con menos, pero ya al aula. Y bueno, y eso nos llevó como a intentar buscar algunos textos que nos acompañen a pensar algo de esa práctica que empezaba a tener, a develar cosas que veíamos en las entrevistas, que leíamos en, no sé, Dubet, Tenti Fanfani, Giroux, Freire, el nombre que quieran, porque todos los leímos, o alguno más, alguno menos, pero todo eso que se leía aparecía en la práctica. Entonces, bueno, empezamos a decir, bueno, tal vez, y en la, como le decía antes, creo que a Dominique, en las reuniones nuestras de equipo, media hora, 40 minutos, 50 minutos, vamos a decirle catarsis en la clave más de la jerga docente, che, no sé qué, este pibe, che, la directora, el protocolo de alerta, el gobierno de la ciudad, la defensoría, todo eso, la colega, el colega. Entonces, bueno, un poco no les queríamos esquivar a ese bulto que evidentemente es un emergente de la práctica, que no estaba en el momento de cuando eran estudiantes, y que queremos poder masticar de alguna manera, sea leyendo y reflexionando con otros, por eso el convite, sea que eso nos dispare alguna pregunta de investigación, alguna algún trabajo más, qué sé yo, académico, si se quiere, pero que sea un aporte y que eso se nutra de lo que van viviendo en el aula. Así que estamos como en ese camino de ver que por dónde rumbear, pero pensando en estos primeros años. Por eso estamos asistiendo a una actividad grande nuestra, que es el encuentro pedagógico, hacia una pedagogía emancipatoria de nuestra América, que es, dicho en fácil, un congreso, que lo hacemos cada 2 años, pero este año lo hicimos salpicado entre los meses de septiembre y de noviembre. Entonces, desde el equipo armamos 3 actividades. La primera con, todo para pensar la misma cuestión, la primera con Andrea Lió y Horacio Cárdenas, bueno, porque para nosotros son 2 referentes que leímos, que, bueno, Andrea, su tesis doctoral fue sobre este tema, y es también una pedagoga reconocida en el campo, pero fundamentalmente para pensar estos primeros pasos por la escuela o por las aulas, y Horacio porque es un docente de primaria que se dedica mucho a escribir, que reflexiona sobre lo que hace, lo escribe, lo socializa, es un compañerazo, como que lo conocemos mucho. A Andrea no la conocíamos en persona, digamos, pero con Horacio veníamos haciendo cosas en otros años, entonces nos resultaba súper interesante traerlos a problematizar algo de todo esto. La segunda actividad fue una presentación de un libro del Normal 4, que recupera, son textos de docentes, que no son... La verdad que no ahí no hay mucho docente Nobel, pero también nos interesaba porque eran docentes escribiendo, porque es algo que nosotros quisiéramos empezar a hacer. Este año dijimos muchas veces, che, ¿quién empieza a escribir? No escribir una ponencia sobre, sino que escribir sobre alguna escena educativa propia. Bueno, por alguna razón no sale, entonces, bueno, sigamos haciendo excusas para generar que esa escritura en algún momento aparezca. Y la tercera es con ustedes. Entonces, queríamos hacer un conversatorio entre colegas con esta especificidad, si se quiere, que es docentes que están pasando sus primeros años en aula, para ver si algo de lo que nos pasa a nosotros también es compartido, para salir de la catarsis e intentar hacer lo que Marta Maruco nos propuso muchas veces, que es pasar al plano de la conceptualización, con la idea de que lo que hacemos lo hacemos para intentar transformar esa práctica. Entonces nos imaginamos que tal vez podamos conceptualizar cosas que se digan y que ustedes seguramente tienen conceptualizadas y tal vez se dan cuenta ahora que la tienen conceptualizada. Entonces podríamos proponernos escribir sobre eso y que circule también como un material que le pueda servir a otros que están pasando por lo mismo. Y también... invitamos al sindicato, a la UTE, con quien nosotros trabajamos mucho y militamos mucho, que también tiene la novedad de haber incluido dentro de su consejo, de su organización, una subsecretaria de docentes nobles. O sea que no es un problema solo nuestro, sino que evidentemente algo pasa. Entonces, bueno, intentamos buscar compas de diferentes profesorados, de diferentes instituciones y de diferentes modalidades, niveles, orientaciones. Teníamos 2 compas invitadas de educación artística que no han venido, así que bueno, nada, se disculpan por el caso, en la vida, Milei, qué sé yo, ¿no? O sea, la verdad que es un montón estar acá, así que, nada, nos quedamos sin la pata artística, pero bueno, socializo sobre todo con quienes vinieron a compartir las preguntas que les mandamos a ellos con la idea de que cada uno tome la palabra. Quien quiera empezar, pueden ir pensando, quien se imagina empezar. Y después de esa exposición, bueno, que empiece la conversación. Arrojamos unas preguntas que son las que más o menos a nosotros nos interpelan. En la convocatoria les decíamos a ellos que por momentos nos parece que a los docentes se nos pone en el centro... No, consideramos que estamos en el centro de la disputa política. Por momentos, asociados a coach ontológicos, personas que manejamos grupos... o personas que podemos resolver todo lo que... O sea, y fuerzo, y lo digo bastante en oposición y binario, sabiendo que hay muchos grises, pero con ese campo semántico está nuestra profesión, nuestro trabajo. Después, por otro lado, nos pasa que hay un montón de palabras que nosotros asociamos al oficio de enseñar, al trabajo docente, como, por supuesto, enseñanza y aprendizaje, pero también palabras que hacen al campo de la discusión esta, ¿no? Saberes... subjetividad, formación inicial y permanente, creatividad, derechos humanos, identidad, trabajo, autoridad, angustia, responsabilidad, educación sexual integral, habilidades, como que currículum. O sea, son palabras que todo el tiempo aparecen en las reuniones, en los textos, en nuestras charlas, en el pasillo. Y bueno, entonces armamos estas preguntas. ¿Qué preguntas te haces vos como docente que recién arranca sobre tu propia práctica? ¿Qué cuestiones se omiten en la formación docente y te encontraste en la práctica? ¿Qué aspectos de tu práctica considerás que se vinculan con cosas que aprendiste en tu formación inicial, como qué te falta pero qué aprendiste también? Creemos que tendemos siempre a mirar lo que falta casi en general. Entonces, tal vez, y también por entrevistas que en otro grupo hacemos con estudiantes secundarios, nos damos cuenta que por lo general aparece en la voz de los pibes y las pibas un montón de cosas que aprendieron en la escuela, pero no se conceptualizan de esa manera, como si aprendieran en el aire, digamos, ¿no? Entonces nos parece que está bueno rescatar algo de lo aprendido. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que recién empieza, ¿qué le dirías? ¿Y cuáles son los desafíos del enseñar hoy, que es el mundo y sus alrededores? Alió lo agarra para un lado, Horacio Cárdenas lo agarra para el otro, Mercedes Miguel lo agarra para un lado, qué sé yo. Bueno, estas son las preguntas como que disparen la conversación. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, gracias también por el tiempo, por venir, por ser parte de nuestro encuentro. Así que los anfitriones pueden esperar un cacho. Así arranca alguien que quiera, que se anime a romper el hielo. Está confianza, o sea, el micrófono es solo porque, bueno, hay que grabar, qué sé yo, pero Dominique agarra. Ah, bueno, Dominique Rego. Graduada del normal 4, de nivel inicial. Buenas. Bueno, yo soy Dominique, soy graduada del 4, docente de nivel inicial, y actualmente trabajo en un jardín del barrio de Flores. Flores bajo Flores, trabajo en un gym, tenemos esas dos escuelas. Soy graduada de diciembre de 2019, por lo que me recibí y me encerraron, así que fueron raros los primeros comienzos. Encima empecé, bueno, en un jardincito del horror, como le decimos. Por lo general son esas escuelas privadas que arman en una casa antigua y que dependen de, te anotan como empleado de comercio, ¿no? Y te pagan, bueno, como si atendieras un negocio. Pobre la gente que tiene negocio, puede ganar así, es bastante triste. Y bueno, fue como mi disparadora a decidir que no quería trabajar en jardincitos del horror y a intentar entrar en una escuela del Estado. Problema uno, que no tenía ni idea para dónde arrancar, porque siento que algo que no se habla tanto en el profesorado es como de la importancia de estar en el sistema, ¿no? Entonces salís del profesorado y decís, ajá, quiero, y estás en el Estado, ni idea, ¿cuántos puntajes tenés? Ni idea, ¿y dónde lo saco? Ni idea, o sea, es como demasiado. Eso sí, siento que no. Me acuerdo como de una clase que vino alguien a explicarnos algún listado enorme de columnas y de cosas, nos explicaron todo eso. Y cuando estás en el profesorado estás como muy perdido, como para que eso signifique algo para vos. Entonces, arrancar ya como el camino docente me dio a mí esa sensación de que había sido complicado. Bueno, cuando entendí que tenía que ir al sindicato, que en el sindicato, que si no pagaba, y bueno, había como curso, había como unas cosas ahí que estaban disponibles para mí, para tener puntaje, junté un par de puntos interesantes y bueno, pude arrancar. Ya hace 3 años que estoy continuado, por suerte, cargos largos, o sea, tengo como cierta mano del universo que me ayudó ahí a tener laburo. Y bueno, me encuentro con criaturas nacidas en simultáneo que yo me recibí y que sus primeros meses de vida son en el encierro con padres totalmente colapsados porque no tienen plata, porque los pueden bajar del laburo, porque se pueden morir mañana, eso es re loco, porque que tus primeros meses en esta vida sea con un pánico a enfermarte y a morirte es muy, muy increíble, y siento que eso deja como algunas características de cierta fragmentación, de mucha individualidad, que también la siento en les adultes y que trabajar con comunidad está como complicado. Estoy como sintiendo eso. Por suerte, en el jardín en el que estoy ahora, estamos haciendo como un laburo para encontrarnos en ciertas instancias y hablar un poco como de estas catarsis. Igual es como que el mal del docente, no sé si a las iniciales o a nos pasa, nos vamos a juntamos a tomar un café y de lo único que hablamos es del jardín. Es como un vicio, parece una droga, no la podemos soltar nunca. Como hablemos de otra cosa, no podemos. Pero bueno, a veces es esto, es más en modo de queja y tratar de, en vez de quejarse, ver qué nos sirve, qué no nos sirve, qué podemos mejorar, no es casi siempre como el objetivo principal de esas charlas, pero sí siento que en la sala se refleja mucho eso también, nos cuesta como lo social. Como que siento que en lo pedagógico tenemos un montón de ideas súper geniales y planificamos planificaciones hermosas con estrategias para todos y todas, que todos encuentren un espacio en el jardín para estar y que todo sea convocante. O sea, desde ese lado uno tiene un montón como de cosas para dar y después llegás a la sala y no podés darlo por un montón de otros factores que tienen que ver con, bueno, la vida misma. No sé, en el resto de los niveles, pero en inicial tenemos una familia muy metida en la escuela y familias con muchos problemas, entonces es como, no sé, hoy sabes que tal familia se quedó sin laburo, que está en esta, que no sabe a quién dejarle los chicos o las chicas después de la escuela, pues tienen que ir a hacer un trámite, pues tienen que ir a pedir y hay restricciones y cosas y haces legajos y estás llamando para ver que estén bien, que estén vivos, que no les haya pasado nada por el camino, entonces estás como todo el tiempo ocupándote de un montón de cosas que por ahí en el profesorado no sabes que te van a pasar, pero no porque te lo oculten, sino porque básicamente hasta que no lo vivís no sabes cómo es, y porque tampoco sé si es algo... Estoy como en esa situación en la que no sé si estoy descubriendo como la verdad de la docencia, que nadie me contó, o si está todo muy complicado y antes era distinto. Es como que ahí no sabría decirle si es algo que fue siempre así, que yo me estoy desayunando ahora. O bueno, o se ha complicado la situación y la sala está más difícil que nunca. Y en la escuela encuentran como la contención los chicos y las chicas, pero también las familias. Entonces a veces nos pasa eso. Estamos ahí, no sé, saludando la bandera, y viene una mamá, te deja la nena y te mira, y vos haces contacto visual y llanto, y vos decís, ok, un minuto, te sentás ahí en un banco y de repente te cuentan, no, que porque mi marido se murió y la abuela, que los terrenos, que nos sacan de la casa, que el taller, que estoy todo el día cosiendo, que... Y te encontrás con situaciones que en el profesorado son impensables, o sea, no te las pueden ni llevar para que las veas porque no te las puedes ni imaginar, entonces te cuentan detalles. Taller de costura, hay mucho taller de costura en la zona donde trabajamos nosotros. Y te cuentan que por ahí no llego a las 12:30 a buscarla porque me abren el candado 12:15. Entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? Y no, pues cosen 12:15, abren el candado, los dejan salir, entonces no van a llegar nunca a las 12 a buscar a la criatura, a la escuela. Y eso, hasta que no te lo viene alguien y te lo cuenta, vos ni se te ocurre. Entonces hay como un montón de cosas que tienen que ver con las infancias muy chiquitas que... Dependemos también mucho de las realidades de esas familias y últimamente están siendo muy complicadas por motivos sociales de la zona o actuales o no lo sé. Pero bueno, siento que hablando como de los desafíos, puede ser como que volver a tejer esas redes entre compañeros y compañeras para no sentirse tan solo. Yo siento también un poco eso, que cuando llegas al aula o a la sala, el trabajo se vuelve bastante solitario, porque también en el profesorado el trabajo en grupo se usa un montón. Entonces vos de repente te encontrás planificando con otros y con otras, te encontrás yendo a implementar a grupos de 5 personas, entonces mientras una escribe, la otra saca fotos, la otra hace la actividad, la otra no sé qué, de repente somos un montón haciendo algo genial, que después llegas a estar todos sola. O con alguna compañera que está un ratito, entonces siento que después llegas y decís, uy, estoy bien con esta. Y está bueno como encontrar de nuevo esos espacios de intercambio, de pensar juntos y juntas y de no sentirse por ahí eso tan como perdido, porque también se te van como terminando las ideas, tus propias ideas se te esconden a vos misma y decís, ¿qué hago? Porque probé todo esto, también esto, muchas demandas simultáneas en esta individualidad y fragmentación que siento, hay como las demandas simultáneas en, no como un una metodología de trabajo, sino como ante el mismo contenido, 5 o 6 maneras de tener que darlo al mismo tiempo, porque después está como cada uno en la suya. Entonces llega un momento que decís, tengo 2 que corren, uno que tira todo, una que te mira así sentada, sobreadaptadísima a la situación, porque ni siquiera que hace un movimiento, un sonido, y después tenés alguno que participa de otra manera, entonces de repente estás como con muchas realidades al mismo tiempo, que son difíciles de abordar en una sola propuesta, aunque tengas todas las estrategias del mundo. Y bueno, claramente si estás sola, encima es más difícil todavía. Entonces por ahí volver a poder estar con otros y con otras, que esto también sea como algo que se entre los chicos y las chicas, pero la parte social la veo como complicada. Así que... Bueno, gracias. De nada, gracias. Vamos a aplaudir mucho porque somos muchos. ¿Quién quiere seguir? ¿Quiere agarrar la pelota? Yo sigo, sí. Dale. Bueno, capaz que cada uno... De... Nombre, colegio. No. claro, modalidad. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo soy Gerardo Campana, soy profe de Educación Física. Me recibí en fines de 2016, pero entré al sistema educativo público en 2019. Y desde ahí que bueno, me encuentro también, por suerte, trabajando continuamente. Me recibí en el Romero Brest, actualmente soy parte del Consejo Directivo como representante de los graduados. Estoy trabajando en primaria, estoy trabajando en secundaria, como profe y como precep. Me tocó trabajar muchos años en jardín, así que te escuchaba y me acordaba de muchas cosas. Hasta diciembre estuve trabajando en jardín. Y bueno, me encuentro terminando también una licenciatura en educación, un ciclo complementario por la Universidad de Quilmes, así que bueno, todas estas temáticas me suenan muy... actuales, porque también las vengo leyendo y bueno, la verdad que cuando se dio esto de la convocatoria me resultó muy motivante para también poder poner en práctica y hacer algo con respecto a lo que uno se viene formando, que a veces es difícil bajarlo a la teoría. Como buen profe de educación física me estructuré bastante, entonces nada, voy a intentar seguir el hilo de las preguntas planteadas. Me surgen en principio, con esto de las preguntas que me hago por mi propia práctica, me surgen 2 que son muy amplias. Una tiene que ver con poder hacer de mi práctica una práctica contracultural, en el sentido de todo lo que es el sistema propone, de un individualismo exacerbado, de gente con poca empatía, de esta cuestión... de todo el tiempo proponer que lo social sea por una cuestión más virtual y no tanto en el cara a cara. Entonces creo que desde ese lugar la educación física en particular tiene mucha potencialidad para dar respuesta. Obviamente que la educación física articulada con otras materias creo que puede llegar a ser más enriquecedora. Digo, en el contexto en el que estamos... donde hay un alto grado de sedentarismo, donde muchas veces cuesta desconectar con la pantalla. Esto, la verdad que por lo menos en mi experiencia me toca con todas las edades. La educación física tiene la particularidad de que está desde sala de 2 hasta quinto año, creo que es la única materia que está en todo el sistema educativo, así como materia, como asignatura obligatorio. Entonces, la verdad que esto de hacer una práctica contracultural tiene que ver con eso, ¿no? Y después, por otro lado, de la mano con esto, ¿cómo hacer para que la clase sea una clase democrática? Democrática en 2 aspectos. El primero tiene que ver con posibilitar de que todas las personas que participan de la clase disfruten de la clase o por lo menos no la padezcan. Y después, por otro lado, poder incluir a todas y a todos, en el sentido de que hoy tenemos esto que decía la compañera también, una heterogeneidad muy grande en el alumnado. Entonces tenés un chico con autismo, tenés un chico o una chica que no conecta la mirada, que no está diagnosticado porque la familia no puede hacer, tenés un montón de emergentes para los cuales muchas veces no estamos preparados para dar respuesta, y ahí es donde me voy a la formación, que coincido con lo que vos decías, que muchas veces por lo menos de mi experiencia, el profesorado a mí me ha dado la posibilidad de querer conocer la docencia. Creo que lo que rescato de mi experiencia por la formación inicial es esa, es el compromiso que me inculcaron con el ser docente y el respeto para con la profesión y todo el tiempo que la clase de educación física o que el espacio de actividad física sea un espacio de alegría, que muchas veces eso con educación está y no está relacionado. Entonces yo creo que esas tres cosas me atraviesan mucho y me quedaron mucho de la formación inicial. Sí, después creo que hay un montón de cosas para mejorar que no terminan de darse por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con esto de la falta de noción de lo que tiene que ver con lo administrativo en nuestra tarea, con la planificación, con lo que tiene que ver con lo reglamentario, con lo que tiene que ver con el mismo estatuto, que muchas veces eso falta, no sé si es por una cuestión de tiempo, yo tengo otra teoría. Y después también, en el caso particular de educación física, o por lo menos cuando yo estudié, hay una cuestión que tiene que ver con prepararnos para dar clase, en su gran mayoría, con un alumnado normotípico. No existe el alumno en silla de ruedas, el alumno o la alumna con alguna discapacidad intelectual, yo por lo menos lo vi en un taller de necesidades especiales de un cuatrimestre. Entonces, hoy entiendo que eso se fue adaptando, pero hay una carencia grande. Y por último, una tercera cuestión es que muchas veces no se colabora a romper con la matriz que tenemos como alumno, yo por lo menos como alumno, al haber pasado por la escuela, y lo que pasa mucho en el profesorado es uno vive una matriz muy grande, no solo por el paso de la escuela, sino muchas veces por el paso por el deporte. Entonces es muy difícil deconstruir eso y poder rehacer una concepción diferente de la educación física o de la actividad física. Todo esto, así a grandes rasgos que dije, creo que tiene que ver con una falencia entre nosotros docentes, que es, creo que por todo el castigo mediático que sufrimos y demás, alejarnos de la concepción política de la educación. Creo que hay una gran carencia de eso. Está súper demonizada la palabra política, obviamente que está hecho con un sentido, y creo que se ve en estas cuestiones, ¿no? A mí se me ocurren, me noté algunas cositas de la importancia de lo político con respecto a lo de la educación física y lo que yo hablaba de las preguntas que me hago. Creo que hacer de la clase de educación física una práctica contracultural a partir de un diagnóstico de un grupo de alumnos atravesado por lo político tiene que ver con mejorar la práctica docente. Muchas veces pasa esto, yo hoy me encuentro trabajando en una escuela donde el 90% de la población viene del barrio Mujica. Son chicos y chicas que tienen muchas necesidades básicas que no están saciadas. Entonces, si yo no arranco desde que esa persona está en un clima muy hostil cotidianamente, de que muchas veces no comió la noche anterior, no puedo mejorar mi práctica. Eso por un lado, creo que muchas veces, por lo menos los docentes de educación física, lo veo lamentablemente en más docentes, no hacen ese análisis. Bueno, esta persona quiere aprender, no tiene ganas, está, yo no me voy a gastar porque si no quiere, no quiere. Creo que es muy sencillo resolver de esa manera. Después creo que también esto de articular con otras materias tiene que ver con generar realmente un alumno, una alumna con pensamiento reflexivo, con pensamiento crítico, que la experiencia no sean tan aisladas. Muchas veces desde educación física se propone una salida didáctica y cuando la articulás con otra materia es increíble la riqueza que tiene. Y cuando pasa por el cuerpo, nosotros estudiamos lo que es la huella motora y demás, pero tiene mucha más validez, me queda mucho más, y realmente es un espacio que todavía no se termina de aprovechar. Creo que donde, por lo menos a mí, en mi experiencia, me ha tocado más articular es en primer ciclo de primaria y en jardín. donde hay otra perspectiva. Si bien hay muchos emergentes y demás, pero creo que hay otra perspectiva. Después también entender que la práctica democrática tiene que ver con el compromiso de nuestro rol, entendiendo que muchas veces somos el único contacto que tienen esos chicos, esas familias con el Estado, que somos el Estado y que si bien somos parte del problema, podemos ser parte de la solución. Pero creo que eso tiene un fuerte contenido político. Y muchas veces no está tan apropiado del cuerpo docente esto. Después, bueno, yo cierro con esto porque si no no quiero ser tan largo. Hay una idea de Tedesco que a mí me gusta mucho, que me interpela, que es esto de la educación como bastión de la justicia social. Entender que vivimos en una sociedad donde el mercado nos dice, bueno, los que ganan siguen jugando, los que pierden no nos interesan, quedan afuera. Y poder pensar en construir un sentido de justicia que no se va a dar naturalmente, que si no lo intentamos desde la docencia, no lo intentamos desde el espacio que nos toca ocupar, teniendo también un rol ético desde nuestro lugar, va a ser muy difícil que las cosas puedan cambiar. Obviamente que hay muchísimos desafíos, y entre esos desafíos, como dijo la compañera, yo coincido con esto de que muchas veces estamos tapando emergentes, que no damos abasto, que falta un organismo del Estado que dé un asistencialismo a la escuela, que la escuela no puede con todo, que todo esto no es casualidad y no está hecho sin querer. Yo tengo la suerte de ser alumno de escuela pública de sala de tres y sigo siendo parte de la educación pública, y desde que llegó esta gestión de gobierno para acá, la verdad que todo se fue desmembrando con una intención que es simplemente destruirla o por lo menos boicotearla. Entonces creo que todo eso tiene que ver. Por último, con esto del rol político, creo que también tiene que ver con cómo nos posicionamos para luchar desde nuestros derechos, no solo el reclamo por un salario mejor y demás, sino con esto, con poder tener tiempo de poder repensar las prácticas. Esto que estamos haciendo acá me parece que es riquísimo y que estaría bueno que se pueda instalar como una actividad propuesta por el Estado. Dudo que pase, pero creo que, como dijo la compañera, quedarnos en la queja, creo que la queja sin acción posterior es simplemente esto, un acto de catarsis que está bueno para desahogarse, pero que no colabora en la transformación que tenemos que hacer de la educación para realmente luchar por un mundo mejor. Yo soy un convencido de que eso es posible. No creo que esté todo perdido, ni mucho menos. Creo que se puede. Conozco gente que me motiva mucho en su accionar. Perdón que la hice tan larga, pero bueno. Gracias. Sabemos que van a ser 10 minutos, porque 5 es una mentira. Una nota al pie, que dijo que no es necesario que sean 10 minutos. Dijimos cómo invitamos a todos, como que también nos unen filiaciones diversas, como... Invitamos a la compa del 4 porque el 4 estuvo acá hace 20 días y nunca habíamos articulado tanto con el 4, por ejemplo. A él llegamos a través de ADEF, de una compañera nuestra del sindicato ADEF que conocíamos, le dijimos, él es tirarnos una punta, directo. A la compa, no sé ahora quién va a agarrar, pero a la compa del Dorita porque nosotros también militamos, laburamos, articulamos con el hormiguero, Bli, Che, China, una compañera de ahí de la orga. ¿Qué te parece? Queríamos a alguien también de primaria. Bueno, con Poli, que casi que por en algunas comunicaciones pusimos tu apodo y no tu apellido. Poli, ¿eh? Es Poli. Poli. ¿Qué te pusiste? Yo fui el error. Bueno, por la militancia en el Partido Comunista, con quien también tenemos muchos lazos, la UTE ya lo dije, y la compañera de la Cámpora, digo bien, por también, cruces políticos de militancias. Entonces, como que también dijimos, bueno, que vengan de diferentes instituciones, de base, como que no seamos todos joaquineros, joaquineras, que es como un problemón, que nosotros en nuestra identidad institucional la tenemos como ahí. Y también que vengan de organizaciones, con militancias, con otros cruces que no son estrictamente los institucionales. Buenas. Así que, bueno, dicho esta nota, ¿quién quiere seguir? Bien. Sí, el micrófono es así para que nos grabe. Sí, para mí. Bueno, ay, me da nervioso esto. Me paro frente a estudiantes y me da mucho nervio todavía. Creo que eso es un poco lo que motiva y lo que para mí siempre le digo a las compañeras que se están por recibir, es que siempre te tiene que dar como un cosquilleo en la panza cuando vas a dar clases, porque si no te da ese cosquilleo es porque ya no es por ahí, que por lo menos es lo que me pasa a mí, yo se los comparto. Bueno, me presento, mi nombre es Gise, yo soy egresada fines del 2019 del Instituto Superior de Formación Docente, más conocido como Dorita, que es el primer instituto de formación docente que se crea en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31. Yo nací ahí hace 37 años, mis padres vinieron del interior del país, hace 38 años acá a Capital. Y bueno, me encontré viviendo en un barrio popular y había probado otras experiencias para estudiar por fuera de mi barrio, porque lo que a mí pasaba era que yo estaba como peleada con mi barrio, digamos, por todo el estigma que siempre con el que crecí. Entonces yo siempre creía que lo bueno, lo mejor estaba afuera. Hasta que un día una amiga me dice, van a crear un profesorado en el barrio. Yo le dije, es una locura, debe ser cualquier cosa, debe ser toda una mentira. Y ella me decía, vamos, vamos, vamos, que vos siempre estuviste y siempre tuviste que dejar por cuestiones. Yo siempre digo que la educación es pública, sí, pero en un tanto expulsiva, porque bueno, está bien, no pagaba nada en el profesorado, pero después tenía que bancarme los apuntes, los viáticos, refrigerios y demás que tenía, y quedaba fuera. Entonces, como que siempre fue interrumpida en algún punto mi formación académica superior. Y me encuentro con el Dorita. Igual, a mí me pasa algo que por ahí dice, siempre quise ser maestra, eso sí, lo tengo seguro, lo tengo claro. Siempre me encontraba en espacios donde tenían que enseñar, donde tenía que acompañar a algún niño, a alguna niña, a un vecino, a una vecina. Y yo siempre dije que quería ser maestra. Entonces, bueno, cuando vi en este profesorado, yo dije que no, esto no podía ser. Fui con muchísima desconfianza. Me senté y dije, no, esto es cualquier cosa, esto no puede estar pasando. Bueno, por respeto me quedo. Bueno, y es así que después no me fui nunca más. Realmente el profesorado me cambió. Yo siempre digo que es una frase que uso porque realmente es la que siento, que a mí me devolvió la dignidad como mujer, como estudiante, como villera. Ser maestra es una elección y gracias a que tuve la oportunidad realmente lo pude aprovechar y hoy me recibí a fines del 2019. Nos agarra la pandemia y yo hace un par de años tuve una enfermedad, entonces ahora me encuentro con una discapacidad motriz. Y eso es algo de lo que a mí me impide, en lo personal, poder acceder a las escuelas públicas, primarias, con niños y niñas. Hoy por hoy yo me encuentro trabajando como maestra de primaria, pero con jóvenes y adultos en el barrio en el que nací también. Un poco por elección y otro poco porque también no me quedé otra. Era un poco el miedo a enfrentarme por primera vez a una escuela, a un grupo de niños y niñas, pero también las condiciones en las que yo estaba también no me permitieron. Entonces pienso mucho qué pasa con esas mujeres o personas que tienen una discapacidad motriz y que quieren ser maestros y maestras en escuelas públicas. Es una ciudad bastante expulsiva, ¿no?, en cuanto a personas con capacidades diferentes y sobre todo con movilidad reducida. Lo vemos en las calles, todas las veredas están rotas, cuando vas a un lugar si no tenés ascensor y demás. Entonces muchas veces decía, bueno, tengo que pensar dónde queda la escuela, si la escuela tiene la infraestructura adecuada para mí, para poder moverme. Y si seguía escarbando, decía, bueno, ¿qué grado me va a tocar? Y si me toca un grado donde hay niños y niñas escapistas, ¿cómo hago para salir corriendo e ir a buscarlo? Todo esto me llegó por compañeras porque nosotras siempre conversamos. Entonces ahí yo me puse, dije, bueno, yo ahí no puedo, o sea, porque entiendo, digamos, que nuestro rol docente es de sumamente mucha, mucha responsabilidad. Tenés a veces 20, 30 niños y niñas a cargo y entonces dije, no, Gise, tenés que ser consciente, hoy no es tu espacio, la escuela primaria, me encantaría, sigo pensando en que en algún momento voy a ir a una escuela, pero hoy por hoy me encuentro en un espacio que es un programa que se llama PAEBIT, que es un programa de alfabetización y educación y trabajo, donde jóvenes y adultos a partir de 14 años pueden terminar o comenzar la primaria. Y me encontré con un mundo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en este profesorado en el que yo me recibí en el Dorita, no habíamos tenido ninguna materia, ningún EDI que se relacione con educación para jóvenes y adultos. El diseño es otro, los modos son otros, las maneras son otras, entonces me encontré con un mundo totalmente distinto para mí. Yo llevo esta propuesta a mis compañeros, compañeras, a los profes del Dorita, diciéndoles, miren, yo me encontré con esto, no pude ir a una escuela primaria, porque también lo que sucede es que nuestro título nos permite trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes espacios. Jóvenes y adultos es una opción, y no tuve ningún tipo de formación en ese sentido. Habré visto muy por arriba y no la tuve. Me parece importante que las compañeras que están estudiando y se puedan recibir teniendo aunque sea una noción de las modalidades que existen para jóvenes y adultos, y que cuando nosotros y nosotras nos recibimos no solamente enseñamos a niños y niñas o a infancias. Entonces, por suerte, se abrió un EDI, que es un espacio de formación institucional, en el profesorado, que es el EDI de Educación para Jóvenes y Adultos, que funciona hace ya 2 años más o menos, así que eso también. Pero también lo puedo hacer porque es un profesorado que está en el territorio, y esto también para mí es importante y es como un desafío, que hace muchos años siento yo que las escuelas cerraron sus puertas, se metieron para adentro, y que muchas veces cuesta articular o tejer redes con el territorio, y que cuando se hace como por fuera de lo burocrático. O sea, si alguien lo tiene que hacer, tiene que pasar por muchas instancias, porque sabemos que como docentes hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no, y hay cosas que seguramente no sabemos porque no nos enteramos, porque siempre digo que el mundo educativo es súper amplio, súper grande, y uno se va enterando de cosas que no sabe en la práctica, o porque un compañero o compañera se lo dijo, como, che, no podés ir a la casa del pibe. Entonces, esas cosas que uno después nos dice, bueno, pero es importante, quiero saber cómo estás y pasó tal cosa, pero no lo puedes hacer. Entonces, ahí es como que te encontrás con un montón de trabas. Y que, obviamente que yo, cuando empecé, me creía la superpoderosa, que yo iba a salvar el mundo, las vidas de todos los pibes y las pibas. Porque uno, obviamente, que más allá de entenderse, pero ¿por qué? Porque uno se entiende que la forman y la crían, básicamente, que la maestra es pura vocación, que la maestra está siempre dedicada al cuidado, a las formas, a los modos, pero no, después con el tiempo uno va entendiendo que más allá de eso, uno es trabajadora, y que como trabajadora también tiene límites, que como trabajadora también tiene derechos. Entonces eso hace que algunas cuestiones yo las piense 3 veces y, bueno, pueda a veces acompañar esa situación, ya no resolverla, porque no soy yo la que tiene que hacerlo. En muchos casos, obviamente, como no le pasa, porque, como siempre digo, trabajamos con personas, y todo eso te atraviesa, y es muy difícil que a uno no la toque, digamos, algunas situaciones. Eso en un punto para mí sigue siendo un desafío, poder articular la escuela más allá de la escuela, y que pueda articular con el territorio, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas que están adentro del barrio, que están justo en el corazón del barrio, donde uno por ahí dice, bueno, las familias se pueden acercar más porque están cerca, las familias, no sé, la parte directiva puede articular con los espacios educativos o referentes que hay en el barrio para poder acompañar algunas trayectorias, para poder acompañar o solucionar algunas situaciones que tal vez con que las conozca ya pueden entender lo que sucede a los pibes o al barrio. No sucede, ¿no? En un barrio popular pasan millones de cosas todos los días. Justamente ayer, el lunes, una tragedia enorme, se prendió fuego una casa, murieron el papá y la mamá y se quedaron 3 niñas huérfanas. Esas niñas están escolarizadas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién acompaña esa situación? ¿Quién se acerca a la escuela? Todo eso no le escapa a la escuela. Entonces, me parece importante que siempre esté la escuela vinculándose con el territorio. A mí me tocó ser parte, en el 2020, me llaman para acompañar la coordinación de un programa que surgió desde el profesorado de la Costa, que se llamó Programa de Promotoras Educativas Territoriales, que eran estudiantes del profesorado de la Costa que acompañaban las trayectorias educativas de los pibes y pibas del barrio, porque habían perdido contacto con la escuela, ¿no? Entendemos que la pandemia visibilizó un montón de cuestiones en los barrios populares, sobre todo, de falta de infraestructura, falta de conectividad, falta de recursos, falta de alimentos. Entonces, se creó este programa y fue fantástico, realmente. un acercamiento de la escuela para con las promotoras que nunca en mi vida yo lo vi. Era maestras comunicándose con nosotras, directivos, y diciéndonos que por favor queremos saber de tal pibe que vive en el barrio y que no lo podemos contactar. Entonces, ahí funcionó de 10. Después que pasó la pandemia, nunca más nos hablaron, nunca más quisieron saber nada. Entendemos también, ¿no? Porque en la parte directiva me entiendo que va a haber un mundo bastante caótico muchas veces. Entonces, digo, si se pudo articular en ese momento porque fue una emergencia, ¿qué, o sea, qué potencia podría tener si esto también se puede replicar a nivel para toda la vida, digamos? Pero bueno, eso es como que yo lo planteo como un desafío. A veces me pregunto si es posible o no. En sí, eso. Bueno, y después algo que yo siempre digo que a las compañeras es que nosotros y nosotras tenemos que estar siempre en constante formación, ¿no? Hoy estamos en un mundo en donde la conectividad nos ha llevado a lugares impensados y que hoy los pibes y las pibas tienen todo el conocimiento en un clic. Entonces, como nosotros y nosotras, también como un desafío, nos paramos frente a eso y de qué manera poder seguir nosotros y nosotras, más allá de que es un trabajo que es bastante cansador y que demanda mucho cuerpo, cabeza y corazón, ser creativos y creativas, que eso también a veces es desgastante, porque siempre yo le digo a mis estudiantes, ya debajo de este delantal soy una persona que se divierte, que se cansa, que a veces viene con un día medio raro, pero bueno. Y después me acordé cuando vos hablabas de trajiste el concepto de una persona muy reconocida. Hay un filósofo y escritor francés que se llama Marc Augier, si no lo mal menciono, que trae un concepto de no lugares. Y muchas veces uno y una cuando ingresa a la docencia se siente en sus no lugares. Esos no lugares son por todas las escuelas por donde transita, ¿no? Porque son, él lo define como conceptos de no lugares, porque son espacios donde muchas veces es difícil crear un vínculo, y que ese vínculo, bueno, se tiene que crear a través de mucho tiempo, y que muchas veces vos sos una maestra que pasa por muchos espacios y son no lugares, y que lo lindo es que esos no lugares después vos los puedas convertir en lugares acompañando trayectorias, pensando buenas estrategias para poder trabajar con los niños y las niñas y garantizarle el derecho a la educación. Eso, gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Se me escuchan? Sí, escucho. Mi nombre es Esteban, soy estudiante aún no graduado del Instituto del Mariano Acosta, del IES2. Soy coordinador de la carrera de Lengua y Literatura, por parte del Centro Estudiante, también consejero estudiantil, o sea, por parte del claustro estudiantil, y miembro de la Comisión Directiva de la Cooperadora, también del mismo instituto. Como docente en formación aún no graduado, siempre me tocó trabajé o conseguir los laburos en centros socioeducativos, tanto acá en Capital, en CABA, en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajé en el programa de apoyo escolar, gracias a la compañera Nati. Y bueno, hoy me encuentro trabajando en jornada extendida. Con el porcentaje que tuve también en Quilmes, trabajé en el plan Fines con adultos, también hice centros socioeducativos con la Secretaría de Quilmes, en barrios en la ribera de Quilmes. Así que nada, mi punto de vista, por lo menos en lo que vengo trabajando en la práctica docente, es muy compartido con lo que vienen mencionando, que tiene que ver con la heterogeneidad que encontramos dentro del aula, ¿no? Con la diversidad de historias, de mundos que tenemos ahí, que cada las adversidades que tiene cada familia, cada niño, cada niña. Y ahí yo quizás hago un... ¿Cómo puedo decirlo? Hago un pequeño foco, ¿no? Entre las cosas que podemos llegar a planificar, las actividades que llegamos a planificar, ¿qué nos pasa en ese primer momento, o en aquellas primeras, qué me pasaba en las primeras planificaciones, en las primeras actividades? Y lo que único tenía era esto: tengo una planificación, tengo una idea, pienso que esto va a ser para todos, y de golpe te encontrás entre la homogeneidad de una actividad, que es un todo, que es un total para todos, y después tener la heterogeneidad del aula, donde lo que vos planificaste no entra en todos. El ideal, ese que vos hiciste, no entra en todos. ¿Y cómo puede atravesar todo eso, no? Y voy a usar esto, pecar un poco, la pedagogía, realizar un diagnóstico del aula, de clase a clase, de ver cada niño, cada niña, cada niñe, constantemente. Hoy me encuentro, bueno, como dije, me encuentro trabajando en el programa Jornada Extendida. Para quienes no saben, Jornada Extendida es un día, una escuela diferente, todos los días son escuelas distintas, en distintos turnos. Entonces, trabajo específicamente en los distritos 13, 20 y 19. Entonces, nada, eso también, me pasa eso, de ver cómo no tenemos una secuencia, nos bajan del ministerio una secuencia para armar con los chicos, planificar las clases, y con todas las escuelas es una planificación distinta. Con todas las escuelas los esquemas son diferentes, las realidades obviamente son diferentes, los barrios, esto que mencionaba la compañera recién, entender el contexto de lo barrial, de lo integral de cada uno de las realidades de los pibes, es difícil, porque una de las cosas que mencionaron es esto, ¿no? Bueno, la escuela, o cómo las familias van y recurren a la escuela, o hacer catarsis en la escuela, la mamá, el papá, que se quiebran, que no pueden con tal cosa. Y ahí encontramos, yo por lo menos en esto, que en este año vengo trabajando, es bueno, la escuela tiene límites. Y la escuela es el lugar donde las familias, no, que es la cara visible del Estado. Es quien, la escuela es quien pone la cara del Estado. Y ahí sabemos que detrás de la escuela no hay nada. Entonces a veces es re difícil encontrarse con mamás o con papás, más que nada las conducciones de las escuelas, o en el caso me ha pasado con coordinadores de jornada, que bueno, mamá o papá, vemos cómo podemos hacer, cómo podemos acompañar, si le conseguimos una ayuda, esas cosas. Pero después el trasfondo, una vez que entras a la escuela y te pones a charlar con los compañeros, con docentes o con los directivos, es no podemos hacer nada porque nadie nos va a responder nada. Porque nadie nos va a bajar algo, o van a venir y lo van a tomar al caso. Entonces, creo que ahí la escuela es la cara visible del Estado, forma parte del problema, también lo toma como una cuestión, hoy lo tomamos como una cuestión de lucha, de ir siempre al frente y ponernos. Pero creo esto, ¿no? Como docente yo, en principio, siempre para mí fue un encuentro de sensaciones, de cosas, de incertidumbre, más que hacerme qué preguntas me hago, o qué me puedo llevar de esas primeras clases, qué hacer con eso, ¿no? Esto, y sí, a citar una frase de Freire, que es pensar, hacer, escribir, leer, el pensamiento, el lenguaje y la realidad, y experimentar todo eso al mismo tiempo. Porque uno cuando planifica, piensa con su tiempo, lo escribe con su tiempo, el lenguaje lo utiliza con su tiempo, pero de golpe en la práctica en el aula es todo al mismo tiempo. Es todo al mismo tiempo. Y mencionaban recién esto, ¿no? De bueno, uno planifica y tenés que explicar lo mismo de cinco formas diferentes. Y hasta a veces explicar lo mismo 8 veces diferente. Y eso también es una realidad. Que bueno, en parte también igual la disfruto. Obviamente es una de las cosas que hacemos como docentes, es ser pacientes. Si no tenemos paciencia, esto que decía la compañera, si no sentís el cosquilleo, los nervios, también si no tenés paciencia es como no es tu lugar. Porque te van a llenar de preguntas, completamente. Pero bueno, en esas preguntas también algo que en la construcción de vínculos, hablaban de vínculos, algo que yo podría por lo menos de mi experiencia, a los que recién se están iniciando, yo me considero un recién iniciador en esto, es dejarse atravesar también un poco con las preguntas que tienen las y los estudiantes, ¿no? Seamos chusma también, que ellos nos reconozcan, ellos, lo decía la compañera recién, debajo del delantal hay un ser humano. Bueno, esto también, ¿no? Reconocernos de qué lugares venimos, de qué barrio salimos, que también pertenecemos a familias obreras, que en nuestras familias hay obreros, que hay trabajadores, que tenemos gente que no tiene laburo. Yo algo que explico mucho es con mis alumnos, porque es esto, ¿no? Una de las realidades que pasa dentro del aula es prácticamente es un porcentaje muy mínimo de niños y niñas que tienen sus padres juntos. Y a veces es muy difícil, y lo ven al docente como, bueno, profe, ¿usted tiene hijas? Sí, yo tengo hijas, tengo dos. ¿Y vive, está casado? No. ¿Vive con la mamá de sus hijas? No. Entonces es como, bueno, pará, el profe no es tan distinto a la realidad que hay en mi casa, ¿no? No, igual también yo vi esto, ¿no? Yo decía, doy clases en el distrito 13, 20 y 19, ¿no? Soldati, Mataderos y Lugano. Y no vivo en un barrio diferente a ellos. Entiendo lo que es ir a la cancha, entiendo lo que es escuchar tiros a la noche, porque ellos vienen y te lo cuentan. Nada, y ellos también pueden identificarlo, y ellos también hacen como una similitud y una semejanza de, bueno, no es un extraterrestre, el profe no es un robotito que está al frente del aula indicando cosas, o que es un sabio. También esto, ¿no? Yo siempre comunico, no, tengo que estudiar, o profe, ¿por qué faltó el otro día? No, me tomé el día porque tenía que estudiar, porque tenía que rendir un parcial. Profe, ¿todavía usted estudia? Sí, estudio. Sí, y no lo dejo hacer y lo disfruto también. Estoy cansado y lo disfruto. Pero bueno, nada, eso como dar un poco. Describí un montón de cosas y estoy siendo completamente breve. Pero me quedo con muchas cosas de lo que dijeron los compañeros. Hay una que me quedó mucho y quiero resaltarla. Bueno, dije la homogeneidad, la heterogeneidad, los límites de la escuela. Pero sí quiero resaltar esto que decía la compañera recién, ¿no? Los barrios y entender los contextos sociales, las familias, las realidades que vienen. El profe de educación física decía lo mismo: si un pibe no come, si no desayuna, la clase de educación física no te va a correr nada. ¿Y cómo le damos respuesta a eso, ¿no? Y también esto, él decía, bueno, el medio, afuera, el sistema está todo el tiempo operando, y no somos ajenos a eso, a esas realidades. Y sinceramente creo que poder explicarle, que creo que un poco las cosas es cómo le llegamos a la familia con el mensaje de, bueno, nosotros entendemos, estamos, queremos ayudar, pero bueno, la escuela tiene un límite. Y bueno, pero la familia dice, ¿y qué hago? Porque también es eso, algo que se baja es, las familias vienen y plantean su situación en la escuela, pero al mismo tiempo llegan a la casa, prenden la tele, no llegan a fin de mes, y también la culpa de que el sistema esté así, la culpa la tienen los docentes. Que la educación no funcione, la culpa la tienen los docentes. Y nosotros, acá hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, estamos discutiendo el diseño curricular, el nuevo diseño curricular. Y parece eso, ¿no? Como en tema de encontrarnos también en las charlas pedagógicas que tenemos, en los tiempos que tenemos con compañeros, compañeras, compañeres, es un poco eso. Bueno, che, pero el diseño curricular no va a venir a solucionar que el pibe no coma a la casa. El diseño curricular no va a venir a que esa familia, ese papá, esa mamá tenga laburo. Entonces, nada, eso también, ¿cómo creo que vendría más por pensar o pensarnos de cómo le llegamos a las familias? De que la culpa no es del docente, que no es de los docentes, que no es de la directora, que no es del director, que no es de la secretaría, que no es de la escuela en sí. La escuela es una institución física que tiene sus límites. El pibe entra a las 8 de la mañana, sale a las 12 del mediodía, entra a la 1, sale a las 5 de la tarde. Y también ese cuidado, ese lugar donde el chico, chica se siente resguardado, ese resguardo también tiene un límite. Y es quizás ahí donde padecemos nosotros más que nada las dolencias y las realidades de ellos. Porque me ha pasado en el Distrito 19, fundamentalmente, dentro de la 1114 está la escuela, la cantidad de realidades que tienen los pibes, y los pibes cómo disfrutan de la escuela, aprovecho que voy, las familias también aprovechan a ir a jornada extendida porque tienen el comedor, porque si no tienen jornada extendida no tienen comedor, entonces eso también, en muchas escuelas, pasa eso, las familias aprovechan ese hecho, ese programa, como para mandarlos a la escuela. Entonces, nada, un poco la discusión, yo creo, del pensar como docentes noveles también es toda educación, toda formación es política. No estamos ajenos a eso, no estamos ajenos a las situaciones que pasan afuera, no estamos ajenos a la realidad de los pibes, y nosotros no somos ajenos tampoco a la realidad, porque también nos cuesta el mango todos los meses. Así que, nada, eso. ¿Por dónde quieren? Sí, yo creo que es para ir a bañar. Hola, vamos a ser joaquineros. No. Qué emoción, no, me emocionó todo. No puedo creer las coincidencias que tenemos, más allá de los niveles y las formaciones. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Julia Morena Guido, soy profe en Ciencias de la Educación. Estudié en el Joaquín B. González, con todo lo que eso implica, ¿no? Cómo también uno lleva la institución más allá. No hace falta que haya institución para llevar la institución consigo. Así que llevo un poco de Joaquín, pero también llevo un poco de otras instituciones que transito, y que son muchas. Transito 5 instituciones distintas y diversas, pero también me recibí en pandemia como Dominique. En realidad me recibí una semana antes que declararan el ASPO, y a mí me pasaba, estaba sacada con ansias de ir a la escuela, y había hecho las tareas administrativas, estaba en el listado, estaba, pero bueno, la pandemia fue algo inédito y me encontré trabajando en otros espacios, ¿no? Puedo decir que trabajé en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación, durante toda una gestión, y ahí aprendí un montón de otras cosas, pero yo igual quería la escuela y dejé el palacio por el barrio, la verdad lo dijo así literalmente. Ahora, bueno, hace 3 años me desempeño como docente de nivel secundario y también este año como asesora pedagógica de una escuela del Bajo Flores, la 3 del 19, que es una histórica EMEN de la ciudad. Y nada, como los relatos coinciden en un montón de cosas. En relación a las preguntas de que se hace un docente en la práctica, yo fui como literal, me fui anotando como preguntas, ¿no? Creo que una de las principales preguntas es si estoy haciendo las cosas bien. ¿Y con quién puedo compartir lo que me pasa? Celebro escucharlos, la verdad no puedo creer cómo no nos juntamos antes. Si lo que doy sirve, si no sirve, no me quiero salirme de la utilidad, pero no puedo, y a la vez tenés que hacer cosas de desafíos de la vida cotidiana y habilidades y rutinas de pensamiento y qué sé yo, pero también me pregunto cómo hago para ser una docente crítica con el uso del celu, las tecnologías, cómo se llena este formulario, por qué no me dicen que hay un formulario todos los años de evaluación. También qué decisiones se toman en un consejo de convivencia, qué tareas se encarga el consejo consultivo. Digo, uno puede, que también decía recién acá el compañero de educación física, ¿no? Cómo, a ver, uno puede leer el reglamento docente y el estatuto, pero hay cosas que las vivís ahí. Y tal vez exagero con algunas preguntas, pero bueno, creo que algunas respuestas ahora tengo, otras no. Pero bueno, un poco ser educador es eso, es hacerse buenas preguntas sobre algunas cosas, y eso lo llevo en mi vida cotidiana, digamos. También me pregunto mucho sobre el cuidado, y coincido con todo lo que decían, no paraba de ser así, sobre cómo están mis estudiantes, si van bien a este ritmo, capaz yo a veces soy una máquina, ta, ta, ta, ta, ta, y no paro. ¿Cómo intervenir cuando te cuentan determinadas situaciones de la intimidad, no? ¿Y qué se comparte? ¿Cómo se habla también de la sala de profesores, en la sala de profesores de los estudiantes? Eso nos debemos, una charla entre docentes. ¿Con quiénes comparto esas intimidades, no? Hay algunas cuestiones que me parece que se omiten en la formación docente, pero a la vez un poco coincido con vos, que cómo haces para contar todo eso sin que alguien salga corriendo. Que tiene que ver con la vulneración de derechos, los abusos, la falta de comida, la violencia, los ataques de pánico, los intentos de suicidio, los suicidios, y el lugar que le damos a la escuela para conversar esas cosas. No sé cómo conversar a veces sobre el suicidio, y soy asesora y capaz que los pibes vienen todos cortados, y además tengo que hacer 5 alertas por desescolarización y también la alerta por el suicidio, y voy al Piñeiro, lo acompaño. También eso, me encontré como acompañando a chicos al hospital, a tocarle la puerta a la casa, de todo. O sea, eso yo no sabía que era tan así, pero bueno, me lo encontré y lo hago, ¿no? Ayer fui al hospital Piñeiro y lo acompañé al chico a hacerse 5 radiografías porque le habían pegado, digo, y bueno. Como que yo no lo dudo, no dudo en hacerlo, pero no sé si eso se enseña, ¿no? Como que hay algo de lo humano y el cuidado que es, que va conmigo. No sé si todos tenemos esa cuestión con nosotros. También pensaba eso, bueno, ¿cómo se habla? Como no hay formas de enseñar el horror, pero a la vez, ¿cómo haces con los pibes? Creo que también se omite algo en relación a cómo acompañar las trayectorias diversas, o cómo le podemos decir, las neurodiversidades, ¿no? Cómo estoy bien si están haciendo unos una cosa, otros otra, otros otro y otro están con el celular ahí y ya no te dan bola. ¿Cómo haces con pibes que deambulan a la escuela? Que eso pasa mucho en el Distrito 19, deambulan y no son de nivel inicial porque son de secundario, pero ellos quieren venir a la escuela igual, pero no quieren entrar al aula. Entonces, capaz que te encontrás dando, no sé, un taller sobre, no sé, hoy vine de peinada porque hicieron peluquería, bueno, me peinaron las chicas, pero eso, ¿cómo haces con esos deambuladores? Capaz no se puede hacer nada y a la vez se puede hacer un montón. Se omite también decirte que está el PIA, el PAEPA, el POE, el PCI, el PEAP, el DOLET, le ponen a todo sigla. Tendríamos que hacer un diccionario de todas las siglas que me encuentro a diario. ¿Viste? Era un libro, era el diccionario de siglas. ¿Puedo seguir diciendo siglas? No las tengo. Me encontré con mucha soledad en la práctica, salvo por este grupo del amor, digo, que me acompaña siempre, pero con mucha soledad. Y a veces, nada, no compartimos escuela con mis compañeros, pero no puedo dejar de hablar de la escuela. Eso no podés. Se omite a veces la importancia de trabajar en equipo, en la formación, de cómo repensar tu práctica para mejorarla. Me hubiera gustado trabajar más en taller, empezar escenas, algo de lo teatral, del uso de la voz, de la forma que intervenimos en estas cuestiones, del respeto, también del respeto a esto cuando nos referimos a los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Me hubiera gustado más vincularme con... En secundario uno lee un montón de textos, de literatura. Y en la formación docente no te acompaña tanto la literatura. Digo, sí te acompaña Freire, un montón de pedagogos y pedagogas, pero me hubiera gustado vincularme con más con la literatura o capaz con el arte y la educación física, que es un poco también lo que nos salva en este contexto. Yo creo que mi formación inicial me permitió comprender el lugar político que tiene la educación, en eso coincido con lo que decían. Aprendí muchos conceptos viajeros, me entendí como entendí que el agente y garante del derecho a la educación es el Estado, pero yo soy un agente que acompaño eso. Aprendí sobre la responsabilidad por el compromiso de la tarea. Aprendí también lo que no quería hacer y que muchas veces por acción u omisión terminás haciendo. Si tuviera que darle un consejo a alguien que recién empieza en la docencia, que eligió una de las profesiones más lindas y más complejas, que lidias con muchas cuestiones institucionales, políticas, sociales y económicos, el principal consejo que le daría es, y tal como dice Freire, que no se paralice frente al miedo, que confíe en su formación, que algunas clases salen bien, otras salen mal, que las clases son hipótesis de trabajo y a veces funcionan y a veces no, que habite la sala de docentes, que escuche a sus estudiantes, que son quienes más valoran su tarea, que no deje de aprender y que conozca y aprenda cosas nuevas, porque también hay que volver a lo que uno aprende. Que la escuela es un lugar de refugio de muchos pibes, por más que no pueda todo, y que solo los docentes adentro somos capaces de poder transformarla si queremos algo distinto. Última pregunta, Nati, ¿Cuáles son los desafíos de enseñar hoy? Para mí el principal desafío de enseñar hoy es el de generar comunidad de aprendizaje, el de sostener la tarea, y el sostener el lugar de los adultos también, que está como completamente perdido. En mi escuela no tenemos manijas, y porque está perdido el lugar del adulto también en la sociedad. Entonces, por eso desaparecen las manijas, por eso tengo una tijera para abrir la puerta, ¿no? El desafío es convocar a la palabra, la escucha, el cuidado, es poder valorar la escuela como espacio de garantías, pero garantía de la palabra y del lazo. También el desafío es generar consensos, acuerdos y valores, y valorar los procesos de cada uno. Cuando digo valorar los procesos, me refiero a que la escuela tiene otros tiempos. Y un poco con lo que decía el compañero antes, tiene un tiempo que no es el inmediato, seguramente. Dentro de un año uno puede ver un proceso en sus estudiantes. Y a veces es muy difícil trabajar la dimensión del tiempo en la escuela. Capaz se puede repensar. Y nada, me quedé después pensando en algo de un concepto de Giroud de memoria liberadora, como el reconocimiento de aquellos cargos de sufrimiento público y privado cuyas causas y manifestaciones exigen comprensión y actitud compasiva. Y creo que es difícil transmitir esa actitud de comprensión y actitud compasiva, y bueno, igualmente elegí la profesión más linda del mundo, así que eso, gracias. Quienes hablaron primero, que tuvieron menos tiempo, después si tienen ganas de volver, por supuesto. Hola. Bueno, yo soy Lautaro, soy profesor de física. Me recibí este año y arranqué hace unos 3 meses recién a dar clases, así que me siento bastante nuevo. Tengo algunas experiencias, pero las veo como muy, muy recientes. Mis preguntas son como muy... O las preguntas que yo pensaba para esta actividad las sentía como muy de la inmediatez de dar la clase. Estoy, o mi experiencia hasta ahora viene siendo más en el sentido de cómo doy este tema, conviene que este tema, cómo puedo manejarme frente al aula para mantener una buena relación, o cómo puedo hacer para generar interés y que los chicos quieran participar o trabajar en general. Así que bueno... Igual esta actividad me ayuda mucho para pensar como preguntas tal vez más abarcativas, más complejas, así que está bueno. Pero bueno, en relación a lo que es mi experiencia personal, tengo también, pensaba, además de preguntas, tengo bastantes frustraciones, que muchas veces son vinculadas a mis acciones, ¿no? Pienso, este tema lo di mal, lo planeé mal, lo armé mal. Pero también cosas que no están bajo mi control, que pueden tener que ver tal vez con el instituto o con, bueno, colegas docentes también. Y entonces también me empecé a armar preguntas más en ese sentido. Veo, por ejemplo, situaciones... Igual, además de frustraciones, también hay cosas buenas, ¿no? Siento, también quiero, antes de arrancar otra vez con el malo, quiero también remarcar, yo por ahora tengo, solamente estoy en 2 cursos de un solo instituto, así que muy poquita experiencia, y tengo una coordinadora que es muy atenta, siempre se acerca y me pregunta cómo vengo con el curso, cómo estoy yo, así que eso es muy positivo. También los directivos siempre me ayudaron un montón, una preceptora que es muy atenta a los cursos y... a las necesidades que tienen los chicos, como que los conoce y los cuida, y eso me hace sentir a mí también, me hace sentir como que hay un respaldo ahí, el que ayuda bastante. Pero también hay situaciones como jornadas que aparecen de un día para el otro, o antes, de una hora antes de salir a la escuela, hay jornada y la tengo que armar yo. Proyectos entre docentes que siento que... el colega no le está poniendo muchas ganas. Entonces, bueno, las preguntas que me hago es, por ejemplo, porque uno más acordado a lo que había dicho el compañero Romero, es como cuando un chico no quiere estudiar, es una solución como sacarse el problema de encima, es decir, bueno, este chico no quiere, no es mi problema, pero también pienso que si hay un colega docente que no está con ganas de llevar a cabo su labor docente, entonces por qué puede ser. O sea, sería una solución fácil decir, bueno, este profesor no ya no sirve más, no sé qué más se podría decir, pero también uno se podría preguntar qué está sucediendo en su contexto que no lo anima a seguir poniéndole más ganas, tal vez. Yo creo que todos en algún punto al principio se sentían como un superhéroe, al principio, como decía la compañera, súper poderosos, pero a veces se pierde. ¿Y por qué puede pasar eso? ¿O cómo se puede revertir? Tal vez son cosas que me pregunto. Creo que va por ahí más o menos mi idea. No tengo muchas más experiencias. Estoy pensando ahora si se me ocurre algo más para comentar, pero siento que a medida que vaya teniendo tal vez más cursos, más situaciones diferentes, yo pienso todo muy directamente a las personas individuales. Cada cosa que les cuento, pienso, me imagino a la persona de la que estoy hablando, y tal vez no tengo todavía una concepción más general de lo que es la práctica docente. Así que bueno, lo que más me interesaba pensar es en cómo se puede, bueno, en realidad sí, lo que pensaba era todas estas situaciones, estas frustraciones que pueden ser propias o con respecto al instituto o colegas, cómo se pueden aliviar tal vez. Y lo primero que pienso es cómo hace falta aliviar la situación de soledad que atravesamos muchos docentes, porque si hubiera más oportunidades para poder intercambiar ideas o experiencias o situaciones, en primer lugar no habría jornadas que aparecen un día para el otro. Por ahí, en vez de tener que afrontar la labor docente como algo que uno tiene que manejarse solo y planificar todo solo y ver qué es lo mejor que puede hacer, verlo como un proyecto colectivo, eso, un trabajo que se hace en conjunto para generar el mejor efecto posible. Así que bueno, sirven estos espacios, es mi conclusión. Y nada más, más o menos lo que quería decir. Bien, ¿cómo vengo de tiempo? ¿Cómo venimos? ¿Tengo dos? Dos. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Solange. Llegué tarde porque justamente somos de Moreno. Y un poco venir para Capital Federal es como una excursión. Venimos tomando mate con paciencia. Y bueno, soy parte del equipo de educación, del Departamento de Educación del Florian Gorini. Soy egresada del Joaquín B. González este año, pero empecé a trabajar como ATR en pandemia. Que no me parece un detalle menor porque, claro, cuando me tocó entrar en el aula real, digo real porque, digamos, como a cargo, es otro escenario. Estaba escuchando las experiencias de cómo llegaron a los profesorados. Yo siento que siempre fui una improvisada. Siempre que, al Joaquín no sé cómo llegué, la realidad, yo soy de Moreno, digamos. No sé cómo llegué. A las escuelas llego improvisando. Entonces, lo comparto porque espero no ser la única. Digo, siento que improviso mucho todo el tiempo. Entonces, me sorprendo que la gente tenga lecciones y esas cosas. Estaba pensando en las preguntas que nos hicimos sobre nuestra propia práctica. Bueno, yo siento que siempre me hago esta misma pregunta. ¿Por qué flanco puedo engancharlos? Y hoy veníamos en camino y yo digo, ¿por qué utilizo la palabra flanco? Y un poco habla de mi práctica docente. Digo, yo los veo a ellos como un escudo, como un fuerte, y yo tengo que engancharlos desprevenidos de un lado y motivarlos con algo. Es como una tarea. Describe mi situación como actual dentro del aula. O sea, yo estoy batallando y estoy tratando de descubrir de qué lado son un poco más perceptivos o de qué lado yo puedo enganchar una materia como es la física, que a veces nuestra mala prensa, conceptos, no sé, la mitad de mis horas, yo tengo pocas horas, la mitad de mis horas son suplencias. Entonces casi siempre los profes dan trabajos prácticos, entonces como que un poco va apagando esa llama de la curiosidad. Entonces por ahí uno llega y quiere hacer algo y ya están quizás acostumbrados al TP. Otro caso que no es menor, que me parece que al ser de provincia hay muchas cosas que yo no entiendo de mis compañeros que son de Capital Federal, y yo creo que hay muchas cosas que ellos no entienden que son de provincia. Entonces, si bien tenemos este grupo que nos acompañamos un montón, a veces en provincia y en cuestiones de lo que es la SAD, que nosotros llamamos la tristeza, allá hay cosas que de la SAD no entiendo, ¿viste? Entonces, es un continuo aprendizaje y es un poco de pedir en sala de profesores ayuda. ¿Qué onda vos? ¿Viste? Es como vas tanteando a ver si pueden y si son amables y si tienen tiempo de responderte, porque también es un tema. Entonces, antes, sin irme, cuando me hago preguntas sobre mi propia práctica es esa. ¿Por qué flancos? ¿Cómo los veo a ellos? Que está como un fuerte. ¿Y cómo me cuesta? Y a la vez también la motivación, me cuesta, y me cuesta también dejar de pensar en eso, ¿no? Porque hay un punto que tiene que decir, estoy haciendo lo mejor que puedo, fin. Como uno al principio tiene que, yo siento, tengo que aprender a dejar de repreguntarme a veces. Entonces está bueno preguntarse, pero está bueno también tener un límite, porque hay una cosa que intento, hace un mes atrás fue que tuvimos una charla con Alió y Cárdenas, que hay que como que salir del aula diciendo hice lo mejor que pude, porque también digo, si no empezás a repensarte a vos, a ellos, por qué, a dónde, cómo, y entonces es como entras en un loop de preguntas que a veces yo en el principio no me podía parar de preguntar. Hoy, bueno, ya estoy un poco fin de año, como me dijeron. Y otra cosa que tomo del compañero, que para mí descubrí que si no le puedo entrar por ningún flanco, puedo empezar como a identificarme. Para mí es primordial identificarnos con los alumnos. Y me estaba acordando de un juego que una vez hicieron en un aula, que estaban contando quiénes fueron abandonados por sus padres y quiénes fueron abandonados por sus madres también. O sea, había de los dos equipos. Claro, fuerte, digo. Entonces, a vos me preguntaban, a mí también, ¿a vos tenés mamá? ¿Están juntos? Y después estaba el grupo de los que estaban juntos, pero preferible que estén separados. O sea, estábamos... era increíble, fue claro. Era increíble ver cómo las dinámicas que se daban. Es increíble. Y yo solamente estaba extasiada porque digo, esto no es física, pero yo estoy disfrutando esto. Porque entre ellos se reconocían. Y tu mamá te dejó y era como que... Ahí ya como que, uff. Y ya, bueno. No, a mí también me dejó mi mamá, decía, ¿viste? Y así. Era una dinámica súper interesante. Y a ellos les interesaba saber si a mis papás, alguno de los dos, me había abandonado. Digo, y yo iba a decir sí. Me dijo que no tengo papá, y le digo, bueno, ¿y tenés papá? No, y el otro tampoco, y entonces se la tiraba por la cabeza. No, genial. Otra cosa que aprendí también hoy, justamente, era imposible que se callen, por ejemplo, imposible. Y yo dije, hoy voy a no gritar, terminé gritando, o sea, bueno. ¿Y cómo hicieron para que se callen? Dijeron, perdón, la expresión, puto el que habla. Y se callaron todos, mágicamente. Y yo dije, no lo puedo usar, pero ahora cómo ellos lo... Y era como que no hablen, ¿viste? Como que yo tenía el poder de delegar quién podía hablar y no iba a ser puto. Fuertísimo, yo dije, ¿viste? Eso me sorprendió hoy. Está recién salido del horno. No me quiero extender mucho, pero me voy a la pregunta de los consejos. Que había que preparar un consejo. Yo creo que vine vine por los consejos yo, sí, porque un poco soy del grupo de mi compañera Lautaro, un poco soy de los que ya están un poco frustrados. Frustrados porque, ay, es una lucha conmigo, con el otro, con todo, y también de no ser una pesimista, y a veces digo, ah, no soy pesimista, soy realista, tampoco, digo, viste, es como una mezcla de sensaciones. Entonces, yo creo mucho en lo colectivo, yo lo aprendí desde mi grupo, no sé qué sería si no tuviera personas que me escuchan con mis problemas. Es, para mí, si hay algo que retomo, que la docencia es solitaria. Yo lo siento de esa manera. Entonces, siempre me... Si tengo que dar un consejo yo, es que en las redes que se generan, en ser... yo me siento privilegiada de tener un grupo con quien ser completamente sincera. Mira, acá me pasó esto. No sé qué hacer, digamos. Porque hay mucho de la docencia que... o por lo que yo veo, no, tampoco tengo mucha experiencia, que no comparten debilidades dentro de la sala de profesores, ¿viste? O por ejemplo, ¿cuánto? Voy, ya estoy. O por ejemplo, el programa Fines, que a mí me encanta, me fascina, hay mucho en la sala de los profesores que ya, para mí es un trabajo de campo que estoy haciendo. Cada vez que digo, ¿qué onda Fines? ¡Ay, no! Entonces, no hay un aula en una sala de profesor que les guste el programa Fines. Porque tienen una teoría academicista de que, bueno, de que, no sé, que deteriora la educación, no sé qué. Aguante el programa Fines. A mí me genera esperanza el programa Fines. Porque hay muchos chicos que dejan la secundaria para hacer el Fines. Ahí está. Y tiene razón. Yo digo, bueno, qué sé yo, déjenlo. No sé, o sea, no está mal. Sí, bueno. Entonces siento que ante determinadas posturas y ante determinadas situaciones... la sala de profesores no es un lugar donde uno pueda decir realmente, che, no me va bien en esto, o tengo dudas con esto. Entonces siento que si tengo que dar un consejo yo, que en realidad vengo por los suyos, mi consejo es, tengan un compañero, una compañera, un compañere al lado, donde puedan mostrarse realmente con humanos, con sus problemáticas, y decir, ¿qué harías vos? Porque yo creo que eso es, ¿no? Uno se siente solo, uno hace lo que puede, pero también es con el otro, siempre es con el otro. Gracias. Bueno, soy Nara, como decía Nati antes, soy parte de la subsecretaría de docentes nobles y estudiantes terciarios de la UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Me parece importante resaltar que esto que se mencionaba al comienzo fue una definición política de la nueva gestión del sindicato, poder abrir un espacio donde participemos las personas que somos nuevas en este hermoso, y digo hermoso porque lo es, quilombo que es trabajar en la escuela. También pensando, un poco una compañera lo mencionaba, esto de, bueno, el nexo que tiene, o que no hay, en realidad no había, entre los terciarios, los profesorados y el mundo del trabajo, ¿no? Como que había un espacio vacante que nadie estaba ocupando, que los profesorados no estaban pudiendo tampoco dar respuestas, quizás a muchas cosas, de lo que implica estar en el sistema educativo. Y, bueno, un poco nació con esta con este objetivo, ¿no? De poder hacer un nexo entre el mundo del trabajo y los profesorados, entre otras cosas como la formación. Fueron mencionando muchas cosas que había pensado para hoy, lo cual me parece maravilloso porque quiere decir que estamos en la misma tónica y que atravesar la educación nos pone en un mismo lugar, por lo menos en este momento. Sí me pareció interesante poder hacer como un marco general, si se quiere, del sistema educativo actual en la Ciudad de Buenos Aires, empezando con que hace 17 años gobierna el PRO, Cambiemos, en la Ciudad de Buenos Aires, y que durante todos estos años ha habido muchas reformas educativas en los distintos niveles. Lo podemos ver en el secundario, desde la ANES en el 2012, la secundaria del futuro 2017, la nueva escuela secundaria ahora, lo podemos ver en los cambios de diseño curricular de primaria, 2004, 2019, un nuevo cambio ahora. Lo hemos reflejado en los cambios de planes de estudio de los profesorados, 2009, 2015, 2024. Me parece que es importante tener una mirada más macro también para después meternos en lo particular de la tarea docente, porque tiene que ver con tener una lectura de política de un plan de gobierno, ¿no? Y acá nos metemos de lleno en algunas cosas que fueron mencionando varios de ustedes, que hay una mirada que está orientada al mercado, a hacer funcionar el mercado, que probablemente no tenga nada que ver con lo que las comunidades educativas les estaríamos aportando a la educación o a un proyecto de educación que quisiéramos, ¿no? Y que ese dato no es menor, porque estos cambios se están dando sobre haber interpelado en el sentido común de la sociedad, ¿no? En este desprestigio a la docencia, en este desprestigio a la educación pública en particular, y que no es un dato menor porque utilizan un discurso que no incluye un montón de variables de las cuales, o por las cuales en realidad la escuela funciona en mayor o menor medida, ¿no? Esto va desde reconocimiento salarial a los docentes, infraestructura, el reconocimiento social, que es lo que se perdió. Después podemos hablar de las infancias que hoy en día atraviesan las aulas, mencionaban la heterogeneidad, que es un punto clave. Yo acá pongo algo necesario para que exista el aprendizaje, que es una predisposición emocional y atencional, que si no está, no hay aprendizaje posible. Y que eso también se da por otra cuestión, otra variable social que tiene que ver con la avanzada de las pantallas, de la tecnología en nuestras infancias, pero también en las familias de los pibes, que a las cuales también se les suma la crisis económica, la falta de trabajo, y que genera también muchas veces una falta de comunicación en las crianzas, ¿no? Y ahí la escuela aparece como la responsable, como decían acá, somos responsables de todos, de todo, de si el pibe aprende o no aprende, de si hay mayor inseguridad o no, de la pobreza, de la inflación, somos culpables de todo. Pero se supone que hay alguien que tiene que garantizar la educación que está supuestamente muy mal. Y en ese sentido, se me ocurrían algunas cosas en función a dos preguntas que creo que van de la mano, que es cuáles son los desafíos de enseñar hoy y qué consejos le daría a alguien que empieza, porque una cosa para mí no puede ir escindida de la otra, que tiene que ver, alguna también la mencionó, con pensar la escuela como quizás la única institución por la cual sujetos tienen que atravesarla obligatoriamente, en la cual el tiempo no es la inmediatez a la que probablemente los pibes estén acostumbrados, y también la escuela como un espacio para humanizar, volver a humanizar, ¿no? Digo, en estos proyectos neoliberales que buscan hacerle un buen favor al mercado con cómo quieren que sea la sociedad del futuro, nosotros, creo yo, y en esto de pensar la escuela como contracultura, ¿no? La enseñanza como contracultura, es necesario utilizar ese espacio y ese tiempo para volver a tejer esos lazos sociales que van siendo fragmentados con estos discursos individualistas. Y en ese sentido creo que hay algo que como docentes podemos hacer desde muchos lugares, desde el tener un vínculo con las familias, el animarse, o sea, no el exceso de que, bueno, nos digiten el diseño curricular, tampoco tanto, pero sí el de tener espacios de encuentro, mostrar interés en que queremos tejer un puente y un poco utilizar eso a nuestro favor para contrarrestar el discurso que van generando incluso quienes se suponen que deberían defendernos como trabajadores de la educación, si se quiere, ¿no? A su vez pienso que hay algo de pasar de la resistencia que muchas veces nos encontramos, porque reforma, reforma, reforma, estamos atendiendo emergentes en las aulas, emergentes en las escuelas, hay algo de pasar de la resistencia a pensar una agenda propia de cómo queremos que sea la educación. Porque creo que es mucho más sencillo poder estar a la defensiva y quizás es lo que nos sale más naturalmente porque realmente apreciamos y queremos y bancamos la educación y estamos comprometidos como trabajadores en la educación, que no nos permite terminar de pensar qué cosas sí queremos, qué tipo de sistema educativo queremos, cómo queremos, o sea, desde el diseño curricular, que puede ser algo que ahora está en tema o en agenda, hasta pensar las dinámicas propias de las escuelas, ¿no? Y ahí creo que hay algo interesante con el armado de redes, que acá lo mencionaba muy bien, está, o por lo menos esto ya forma parte de los consejos que daría, que es encontrar con quién hacer catarsis, con quién buscar una mirada, un consejo, con quién reírte, con quién tratar de hacer que la escuela no sea una monotonía. Y eso en el marco más interno, si se quiere. Y por otro lado, buscar en otros espacios. Venir a una charla con docentes nobles, acercarse al sindicato, acercarse a propuestas de formación, a propuestas de debate. Creo que ahí hay algo muy importante, que en esto de contrarrestar la soledad que tiene la docencia, es, bueno, tratar de colectivizar. Un compañero necesita algo relacionado a licencia, relacionado a que les miren los pibes en el recreo, con el acto, con lo que sea. Bueno, estar a disposición, ¿no? Tratar de que los días sean un poco más amenos. Y bueno, esto me parece que es fundamental y que por lo menos a mí me viene como salvando. Y a veces también me gusta salirme un poco, como abstraerme de alguna imagen de los pibes, quizás. Yo tengo séptimo grado, con lo cual me divierto mucho. Abstraerme un ratito y mirar cómo crecen. Como volver a la ternura y a fijarse en detalles que quizás en la vorágine se complica mucho. Creo que eso nos salva de no entrar en esta rueda del sistema que nos aliena y que lamentablemente vemos a muchos compañeros que terminan con tareas pasivas, por ejemplo. Y creo que hay algo ahí de habilitarnos la ternura y compartirla con otro para que no nos sintamos tan solos y para que podamos acompañarlos. Así que nada, eso. No quería ser reiterativa con las cosas que dijeron. Bueno, me llegó la hora. Bueno, mi nombre es Brenda. Yo estoy en realidad de la provincia de Misiones y estudié en la Universidad Nacional de Misiones. Me recibí de profesora de educación especial. Trabajo en el distrito 9, en dos escuelas. A la mañana trabajo en la escuela 13 y a la tarde trabajo en la escuela 30. Desarrollo generalmente un poco lo que es mi rol. Yo trabajo como MAPET. Trabajo como maestra de apoyo del turno tarde. A la mañana trabajo como APND, que es otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, en este rol de MAPET me he encontrado con muchos desafíos. Coincido mucho con muchas cosas que dijeron, así que quizás voy a intentar no ser tan reiterativa con esos puntos. Pero me quedo por ahí una cosa con lo que decía el profe de educación física, de él es toda la estructura. Bueno, yo por ahí en la escuela soy toda la articulación, ¿no? Entonces, como de repente un niño llorando, otro está en el patio, Bren, ¿me puedes ir a ver? Y no sé, estoy hablando con este que está llorando, o sea, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí un poco eso, en el sentido, por ahí mi gran desafío este año fue limitar quizás mi rol dentro de la institución. Decir, no, hasta acá puedo, no, esto no sé, que era quizás algo que yo no podía decirlo, no me animaba a decirlo, sobre todo a la conducción, ¿no? Que es un gran desafío también. Uno cuando transcurre quizás la formación profesional, no te dicen que vos tenés que trabajar en el aula con la familia y con la escuela. Entonces, poder hacer eso en los primeros años es súper difícil, y particularmente por como es mi personalidad, a mí me costó un montón. Entonces, de repente estaba, respondiendo un montón de demandas y no podía decir, che, no puedo, y llegaba a mi casa matada, tipo, siesta de 3 horas. Así que en ese punto quizás ese es un gran desafío. Y también pensaba, con lo que decían muchos compañeros, que sin un Estado presente es imposible sostener a la escuela como institución. Entonces, yo pensaba, cada vez que cambia el gobierno, cambian el currículum, cambian un montón de cosas, entonces cada 4 años nosotros tenemos que reinventarnos sobre la práctica. Y bueno, particularmente con este gobierno tenemos que reinventarnos sobre la práctica, pero sin recursos. Entonces, pensar a la escuela en un futuro es imposible pensarlo. Leía también un poco el documento de la convocatoria y veía esto de las palabras cotidianas. Y bueno, muchas veces agrego ahí 3 palabras que son por ahí de mi rol en el que desempeño, que es inclusión, exclusión, integración. Entonces es como ponelo a este, sacalo al otro, estos 2 que se llevan bien, ponelo allá, sacalo allá. Y de repente vos estás así como diciendo, pará, tipo, no lo puedo sacar del aula así porque sí, y no lo puedo poner a este así porque sí. Tiene que tener un sentido. Y también tenemos que tener en cuenta que las infancias son infancias sujeto de derechos. Entonces, no podemos de un día para otro, lo ponemos en un aula a principio de año y en mayo, no, te lo sacamos. Porque es su espacio. Entonces, me parece que también estos son grandes desafíos que atraviesan la escuela. Por diversos motivos, o sea que la escuela no tiene los recursos para responder a sus necesidades educativas porque no quiere, que esa es otra de las grandes aristas, o porque no hay recursos humanos, no hay docentes. Yo soy maestra de apoyo adaptado y soy la única maestra de apoyo para de primer grado a séptimo grado. Entonces, eso es como un gran desafío y me anoté como un par de cosas mientras iban hablando. Bueno, yo como profesional estoy coincidida con Juli, siempre que me voy, que estoy volviendo a mi casa o temprano en la mañana cuando me levanto, pues soy bastante obsesiva, me pregunto qué impacto tienen mis intervenciones en las trayectorias educativas. Por ahí no sé si están bien o si están mal, pero sí qué impactos tienen. Y generalmente me las termino preguntando esa respuesta, o me la termino preguntando esa pregunta, y me las responden las niñas. O sea, ellos son los que demandan, ellos son los que tienen las necesidades y quienes conocen qué precisan en el momento, en el día a día o cuando se están poniendo sus cosas. Entonces me parece que esa pregunta no debería faltar jamás, porque quizás cuando esa pregunta nos falte deberíamos dejar el aula y transcurrir los espacios educativos. Porque bueno, también un poco es poner la responsabilidad en el niño, en la infancia. Y hacerse cargo del rol docente es hacerse cargo quizás de que uno no puede y de comunicar eso, ¿no? Yo tengo que ir a la conducción y decir, che, yo para hacer esto necesito tal cosa. Como el salir del lugar de la queja también es poder responsabilizarse y poder encontrar los recursos dentro de la escuela, si no, no se podría. Y bueno, traigo como por ahí un nuevo desafío, mientras los escuchamos, que por ahí no se nombró, es la medicalización en las infancias. Estamos teniendo muchos niños medicados que transcurren las escuelas, que están dentro de las aulas y que no podemos dejar de tener en cuenta que vienen dopados y que muchas veces están cansados, que muchas veces tienen sueño, que muchas veces no pueden prestar atención o no pueden copiar porque hasta que la medicación haga efecto o que la medicación, el cuerpo se adopte a la medicación, se adapte, es un proceso muy largo, es un proceso de 3-4 meses. Entonces vos le estás pidiendo al nene que tomó la medicación a las 8 de la mañana, que a las 8 y media se ponga a copiar un pizarrón así, y es imposible. Además de que tenemos que contemplar quizás en su proceso de aprendizaje qué es lo que se le explicó a él o a ella, de por qué esa medicación y de por qué ese diagnóstico. Y de por qué él tiene que ingerir, ¿no?, una pastilla antes de ir a la escuela. ¿Qué es? Es algo muy significativo en un niño. Entonces me parece que quizás yo no estoy para nada de acuerdo con la medicalización en niños, pero bueno, es mi postura, digamos. También es cierto que quizás muchas veces es necesaria una medicación cuando somos un niño, por ejemplo, en un jardín de infantes que no se puede quedar quieto. Entonces ahí deberíamos preguntarnos, tipo, si sirve quizás que esté en el aula o precisa otro espacio para después transcurrir la escuela. Porque los recursos humanos dentro de las escuelas son insuficientes para responder a estas demandas. Porque encima después tenés a la mamá o el papá o a quien esté a cargo, el tutor, la tutora, en la puerta diciéndole no, porque hoy no tomó la medicación, pero mañana sí va a tomarlo. No, porque lo traje, no durmió, pero sí tomó la medicación, y vos te quedás como... entonces me parece como ese desafío es más pensando desde mi rol, y es lo que yo veo todos los días, y también cuando estos niños toman medicación, son ellos que te dicen, tengo sueño, estoy cansado, hoy no puedo, no tengo ganas, y uno tiene que contemplar eso, uno no puede decirle, bueno, ya viniste, tenemos que copiar. O sea, tienen que podemos buscar dentro de la escuela. A veces la escuela tiene que dar respuestas terapéuticas, y no, nosotros damos respuestas pedagógicas. Pero también tenemos que ir pensando que es la escuela que se viene. Porque si desde se está promoviendo desde un Estado la inclusión plena, bueno, hay que decirle al Estado que la inclusión plena sin recursos no se puede. Entonces, bueno, por ahí pensaba en esas cosas cuando leía el documento de la convocatoria. Y nada, me parece como traerlo acá también para que lo vayamos pensando. No hay mucho más que agregar porque considero que lo han dicho todo y coincido con todo. Pero bueno, me parece que la educación especial, también escuchaba por ahí lo del diseño curricular. El diseño curricular están haciendo las capacitaciones en las escuelas, pero la educación especial no fue convocada. Entonces, ¿cómo vamos a plantear una inclusión plena cuando no convocas a los docentes que sostienen la inclusión? Y entonces es como nos miramos entre todos, ¿viste? Educación especial remojada, educación común por este lado, educación inicial por este lado. Entonces es como, si vamos a empezar a pensar en inclusión, bueno, empecemos por la inclusión entre los profesionales y la integración de nuestro trabajo es la interdisciplinariedad, porque si no, no vamos a poder. Entonces, bueno, así que nada, muchas gracias por el espacio. Me parece que bueno, que es eso lo que tenía para decir hoy. Bueno, son 9:05. Podríamos quedarnos, creo que un montón más. O sea, la pata de conversación medio que nos está faltando, porque, ¿no? Como fueron todas intervenciones, que está muy bien y nada. Nuestra planificación también, ¿no? Como para revisar 5 minutos cada uno, claramente no. Propongo una cosa para que podamos terminar de disfrutar este momento juntes. Yo anoté como signos de así como destacados para amarrar algo de lo que salió, pero tal vez si quiere alguno o alguna, sobre todo los primeros, la primera que hablaron menos tiempo, si quieren agregar algo antes de ese cierre, ¿sí? Y bueno, obvio que cualquiera, pero digo, como no tenemos media hora para discutir, Muy cortito, pero quiero retomar lo de la compañera, que aparte trabajamos juntos, me acabo de dar cuenta, trabaja en el turno tarde de la misma escuela que yo, y trabaja en la escuela 13, de la cual yo fui alumno, pero creo que con todo esto, a mí me sigue resonando desde lo colectivo, desde lo que hablamos, el tomar el protagonismo que realmente debemos y tenemos que tener. Creo que venimos de muchos años de escuchar a súper experimentados y experimentadas que no pisan un aula o no la pisaron nunca, y empezar a realmente proponer un sistema educativo diferente y con qué parámetros, ¿no? Todo el tiempo escuchamos lo mismo y todo el tiempo es la educación relacionada con el paradigma productivo. Todo el tiempo, bueno, no, si falta trabajo, si falta crisis sociales porque la educación está fallando. ¿Y cuándo la educación para generar un mundo mejor, para que los alumnos y las alumnas que pasen por la calle y vean a alguien durmiendo, no miren como que es parte del paisaje naturalizándolo? ¿Para cuándo eso? Y creo que somos muchos más, vuelvo a lo positivo, a la parte esperanzadora, creo que somos muchos más los y las que pensamos de esta manera que la gente que capaz por diferentes motivos está sin ganas o esto. Y creo que esto que dice la compañera de nuevas infancias, nuevas personalidades, gente deambulando, que todos abordamos, tiene que ver con repensar un sistema educativo que capaz que las aulas ya les quedan escuetas. Ya, bueno, yo traigo la educación física porque soy del área, pero bueno, capaz hay que pensar en una escuela con más movimiento, con mucho más de espacios de diversión, en un mundo que parece muy triste, en un mundo que la depresión, los medicamentos están ganando espacio. Bueno, pensemos en una escuela alegre. Demos la batalla desde ese lugar. A mí no me gusta hablar de batalla porque siento que referenciamos al presidente, ¿no? Pero bueno, juguemos ese partido también y entendamos que ese partido se puede ganar, por más que hoy lo vayamos perdiendo por goleada, y que nosotros somos parte de eso. Nada, eso, gracias. Sí, no, yo estaba pensando un poco en esto de la medicalización y como que yo no estoy de acuerdo en medicar a los chicos siempre y cuando ellos la pasen mal, ¿viste? Como esta cosa de diferenciar entre la necesita porque está sufriendo o la necesita porque me está molestando, ¿no? Como esa diferencia es bastante importante, bastante abismal la diferencia entre una cosa y otra, y que al final muchas veces se medica porque se mueve, porque no se queda quieto, porque molesta, porque no se adapta a la... Entonces también como nosotros y nosotras tenemos que cambiar un poco, también como dejar de sentir que tenemos que ser productivos como materialmente, cantidad, o eso también tendríamos que ser un poco más compasivos con nosotros y con nosotras en ese aspecto de, no sé, el otro día vi una nena que vive en un hogar, que viene al jardín, que está en vinculación con la familia, las cambiaron de hogar y la nena se pasó toda la mañana a upa de una de las chicas que está en tareas pasivas y me mira y me dice, no hice nada. Entonces viste como hiciste un montón, agarraste a esa nena, la tuviste a upa, le diste cariño y afecto y la contuviste durante 4 horas, que era lo que necesitaba, y durmió las 4 horas, porque a la noche no puede dormir en el hogar nuevo porque tiene miedo, por lo que sea. Lo podemos ver nosotros y nosotras después como adultos, pero esa nena necesitaba ese ratito, hiciste un montón. Entonces también nosotros sacarnos esa carga de ser productivos y todo el tiempo llevar planificaciones y temas, y hoy tengo que hacer porque la clase de hoy es porque... Y al final, por ahí es esto, es entender por dónde sí, por dónde no, qué tenemos para ofrecer como personas abajo de esos delantales, que también me da como alegría vernos involucrados y involucradas a este nivel, ¿no? Como decir, bueno, sí es un trabajo, pero al mismo tiempo nos preocupa tanto que después no lo llevamos a casa y yo me termino levantando a la noche y soñé con el jardín y a veces como digo, ¡ay, Dios, estoy quemada! Pero al mismo tiempo quiere decir que hay algo ahí que a mí todavía me mueve y que está bueno porque me quiero ocupar. Entonces también coincido un montón en esto de buscar una nueva forma de aula, una nueva forma de clase, una nueva forma de hacer las cosas, porque al final estamos como queriendo encajar en un corset que me parece que ya no va, estamos queriendo a los pibes encajarlos en un lugar donde no es ni siquiera necesario. O sea, ¿por qué querés que esté sentado? ¿Puede aprender lo mismo en movimiento? ¿Puede...? O sea, ¿cuál es el objetivo? Volver a eso, ¿no? A decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy dando este tema, este contenido? ¿Qué tan importante es? ¿Y qué hay más importante que esto antes? Si no hay nada más importante que esto antes, si comieron, si están como con todo el resto de las cosas, ok, bueno, listo. Esto es lo más importante ahora. Pero si no, hay un montón de cosas más importantes antes que me parece que hay que ocuparse, y que esto de trabajar con otros y con otras lo escuché en todos, y que nos sentimos muy solas y muy solos en muchas situaciones. Que es horrible y que hay un montón de gente que no está ahí para estar con vos porque vos no se lo pediste también, ¿viste? Como esta cosa, no le digo, porque no sé por qué competimos, no termino de entender eso, es como que digo, ¿por qué hay que sentarse 10, 15 minutos en el patio a sacarle cuero a alguien que al final es tu compañera y está todo bien y probablemente tenga los mismos quilombos que vos, no los está pudiendo hablar o no los está ¿qué le pasa, no? Como... eso, la empatía y también como el autocuidado nuestro para estar bien para los chicos y para las chicas. Gracias. No, gracias. algo que vinculo con esto de la medicalización, y es también el consumo en secundario. Es tremendo los niveles de consumo de, no sé cómo le dicen, eseos, bueno, otra sigla para sumar eseos al diccionario, pero el consumo de drogas, cómo está metido en la escuela y cómo eso tampoco, digo, no sé, cómo trabajarlo. Digo, en una sociedad también que está, o sea, el consumo de todo está a la orden del día, cómo trabajarlo. No, y también me quedé pensando esto de la interdisciplinariedad que generamos acá en este espacio, que tenemos un montón de cuestiones en común, en inicial, en primaria, en secundaria, en especial, digo, en las modalidades del sistema, y lo poco que también nos quieren juntar. No, y otra cosa de la inclusión, exclusión e integración, especial, digo, tiene un montón para decir, pero tampoco pueden solucionar cuestiones que nosotros estamos pensando. La escuela tiene su paradigma súper que viene de la creación, homogenizador y demás, y estamos en algo distinto que estamos pensando todo el día. El otro día fui a una charla en el Ministerio de CABA sobre justamente inclusión, y ahora no quieren hacer más los PCI, no, los PPI. Los PPI. Los PPI no los quieren, no va a ser más los PPI, van hacia no los PPI, y te hablan de un diseño universal de aprendizaje y te muestran dar diferentes estructuras y pensar la planificación de distintas formas, pero es muy difícil cuando también que le faltó la formación, digo, que un poco lo decía, para una neurotípico, digo, estoy preparada, no sé, para tanta diversidad y tanta heterogeneidad, digo, ¿cómo hacemos? Si no es el PPI, bueno, como también me mostraron un video de una escuela en España, y la, como un poco dijo, una persona de una super formada y que, digo, viene de una escuela súper reconocida como Rumania y demás, pero decía, no se depriman cuando veíamos el video, porque, digo, también las condiciones materiales en las que estamos en las escuelas. Digo, el recurso es importante. Yo fui la otra vez a mirar una charla sobre la inclusión y hablaban de esto, de, bueno, como buscar nuevos espacios y un montón de situaciones, puedo decir, sí, pero no tengo ese espacio. O sea, si el Zoom es un pasillo que estoy reutilizando, lo que tengo es esto, y no tengo salida directa al patio porque hay que dar toda una vuelta, porque y eso va a ser así para siempre en ese lugar. Porque no puedo agarrar la escuela y destruirla y volverla a hacer. Eso es así. Entonces, hay más gente, hay alguien que pueda estar conmigo, pueda dividir el grupo, usen grupos pequeños. Sí, ¿al cargo de quién? De mi holograma, o sea, voy a hacer yo, después pongo una pantalla por Zoom en el pasillo, les hablo al mismo tiempo. Es como... No, de chat que claro, o sea, es como imposible. Y te frustra más. Yo lo que siento es que queriendo ser muy inclusivos terminamos excluyendo. Y queriendo ser como súper innovadores te terminas reflotando, porque esto es imposible, chicos. O sea, de verdad, yo puedo ponerle toda la onda del mundo, pero soy yo, con mi alma, en este espacio, y no hay más recurso, ni humano, ni físico, ni de material, ni de... Entonces también es eso, como los límites que tenemos, sí. A mí una vez me dijeron, no, jugar no. Y yo lo miré así. Son niños, ¿qué van a hacer? Van a jugar y aprenden jugando. Entonces, yo creo que muchas de las herramientas, los recursos que tenemos los docentes de educación especial es el juego. Yo tengo una caja de juguetes. Y ilegal, obviamente. Pero me parece, ¿no? Como también un gran desafío como docente joven es que te respeten las decisiones pedagógicas que uno toma. Porque uno toma la decisión con un fundamento. Entonces, sostener esa fundamentación, sobre todo en la inclusión, en una escuela que es homogeneizadora, es muy difícil, y es muy difícil también contar con un espacio, y es muy difícil también contar con docentes del área común, del inicial, que estén de acuerdo con la inclusión. No, nos recagaron cuando hicieron la 311. Ahí no fundaron la escuela. Y vos estás ahí y sos docente de educación especial. Entonces, me parece como que todas esas cuestiones deberíamos ir pensando. Porque la 311 existe y el derecho de las niñas a transitar la escuela común es un derecho. Y lo tenemos que sostener. Yo quería perdón. No, chiquito, cortito, que me quedé pensando porque lo hablo con compañeros y compañeras, es cuánto titularizamos o cuánto titularizaremos. Es algo que también es muy difícil en el ámbito educativo porque vos sabemos que tenés que tener puntaje y que a esos puntajes vos tenés que, a los que te dan más puntaje tenés que pagar. Vos trabajás ocho horas, entonces vos decís, bueno, ¿dónde? Después hago un curso de 6 de la tarde a 8, después llego a mi casa, ese puntaje te dura solo 2 años y no pudiste tutorializar, entonces se vuelve a renovar todo. Entonces es algo que hablamos siempre con mis compañeras y sobre todo es más difícil cuando estás en programas que pertenecen al área socioeducativa, que es mi caso, yo soy interina y yo re feliz, bueno, el cargo es mío hasta que me vaya. No, o sea, sí, pero no sos titular. Entonces eso es algo que también a nosotras, sobre todo a las compañeras del Dorita, que nos preguntamos un montón porque muchas son jefas de hogar y que son la primera, como en mi caso, camada de universitarios en su familia. Entonces es su primer trabajo, este fue mi primer trabajo en blanco, siempre trabajé en negro y demás. Y también eso, que lo tomo con lo que decía ella, de cómo uno pararse como compañera que vivió en un barrio popular, donde todo el tiempo fuiste así como anulada o te miraron de costado, y cómo vos pararte como maestra recibida en un profesorado popular que queda adentro de un barrio popular y como villera también, cómo vos te imponés a hacer eso. Es todo un desafío porque lo hablamos con un montón de compañeras, y cómo te tratan también, por lo menos algunas escuelas que están en la Comuna 1, compartimos porque muchas pasaron por esas escuelas y todas sintieron ese destrato. Yo no sé si es por eso o qué, pero todas como que decimos, bueno, hay algo acá que tienen para con nosotras entonces que no está como funcionando. Y después otra pregunta que yo me había anotado, perdón, era solamente la pregunta, ¿de qué manera puede el profesorado acompañar los procesos, los primeros pasos de la docencia de quienes se reciben? Esa es una pregunta porque el profesorado, nuestro profesorado se caracteriza por acompañar mucho y pregonar todo el tiempo, y es así, lo colectivo, de hecho hay una asamblea solo de estudiantes donde se deciden cuestiones que para con el profesorado y después asambleas más generales, y después eso para que se replique en las escuelas. Pero después llegan ellas a las escuelas y se encuentran solas, porque ya de por sí, como decía la compañera, es solitario. Vos planificás vos sola, te parás vos en el aula y sos en un punto autoritaria porque vos estás eligiendo de qué manera vas a dar el contenido, qué materiales vas a usar. Entonces es muy difícil también trabajar de manera colectiva en las escuelas por falta de tiempo muchas veces, o por falta de, bueno, no se puede, y depende mucho de la conducción. Como eso también es bastante difícil porque vos salís del profesorado y te tiran ahí, y bueno, fíjate cómo te arreglás, cómo resolvés, y vas preguntando, y a veces quedás como una inexperta total porque te dicen, no sabés, ¿cómo no sabés? Te dice la directora cuando llegas a la escuela. Y no, señora, me recibí hace poco, ¿cómo voy a saber? No tengo una materia que dice cómo hablar con la directora y cómo preguntarle, ni tampoco un doctorado en paciencia, no sé. Como que es medio... todo eso que hablamos nosotras con mis compañeras, compartimos, pero queda ahí. Como que digo, ¿de qué manera también poder llevar todo esto y hacer una especie de bitácora, si se quiere, de todas las experiencias que vamos teniendo? Me parece que también ayudan a poder reflexionar más adelante, porque si no siempre quedamos en la catarsis, que para mí es re válida para los primeros y primeras que somos nosotros y nosotras que estamos en este mundo, pero llega un momento en que la catarsis, como decía el compañero, ya no sirve. Entonces también, qué difícil que es también esa catarsis se convierta en algo más concreto. Pero bueno, eso, gracias. Ya me entusiasmé. Con esto que venía diciendo la compañera, de cómo nos prepara el profesorado, qué le hace falta al profesorado, y con lo que decían acá, también, hacer una mirada macro, ¿no? Es, te cambian el diseño curricular, te hablan de diversidades en el diseño curricular, cómo trabajar el aula, pero en la formación docente no se trabaja, no te forman para la diversidad. Entonces, creo que ahí está esa, ese cráter, porque ya no es una grieta, es un cráter abismal entre lo que tratamos de generar nosotros dentro de la práctica, lo que aprendemos en la práctica. Pero a mí no me enseñaron nada, o sea, yo no estoy preparado. Y eso también es una realidad, yo estudio para... me formo en media, más que nada, y no nos enseñan a alfabetizar. Y la realidad hoy es que los pibes llegan a primer año de secundaria y no saben leer. Y a nosotros no nos enseñan a alfabetizar. Entonces, eso, no hay un cráter, no hay una grieta, es un cráter entre lo que disponen del sistema educativo, del Ministerio de Educación. ¿Hay una intencionalidad política de que eso difiera? Sí, obvio. Porque la intencionalidad política es romper o que el sistema educativo fracase. Y el fracaso recae sobre nosotros. Son quienes ponemos la cara en el aula y quienes le ponemos la cara a las familias. Nada más. Perdón, yo... Cortito. Pero en función ahí de lo último que decías y algo que decías vos al principio de esto del acompañamiento en las trayectorias, yo junto con Naru también participamos de la Subsecretaría de Docentes Nobles del sindicato. Y a abrir un poco la invitación a participar de ese espacio y a ser parte de la vida de los sindicatos, porque es una herramienta de organización que ya existe, que está ahí, y que un poco también nuestro rol y de lo que intentamos, de la vida que intentamos darle a esta subsecretaría que es muy nueva, es la de apropiémonos de ese espacio, que somos un montón de personas, jóvenes sobre todo, que no pensamos igual, que muchos provenimos de organizaciones políticas y sociales diferentes, diversas, que en la práctica muchas veces no nos encontramos, pero en el espacio de la docencia tenemos un montón de cosas más en común que en otros quizás, y que está bueno eso, poder compartir trayectorias, ideas. Estamos yendo a los profesorados a dar charlas de ingreso a la docencia, porque muchos de nosotros también nos pasó lo mismo, entramos y era como, ¿y ahora qué con todo esto? Y me parece que no suple la falta o la falencia del profesorado, pero sí, por lo menos, bueno, vamos generando un espacio donde poder darnos una mano, así que eso, está abierta la puerta para quienes quieran participar. Eso, estamos en el sindicato un montón de días a la semana con guardias para quien quiera ir a asesorarse. Estamos haciendo actividades y charlas así muy similar a esto, que tenemos un ciclo de charlas que ahora tenemos los próximos 3 encuentros en las próximas semanas. Lo pueden ver en Instagram para quien no tenga la subse. Punto UTE o algo así, pero que me parece que está bueno eso, que podamos ocupar espacios que también están y que están las puertas abiertas para que quien quiera venir, sumarse y participar de la Gracias. Gracias. Ya, ahí habías levantado, sí, iba a comentar una cosita así cortita, 3 cortitas. Una, en función de lo que vos decías, me acordaba, digo, que realmente me acordaba de una de mis últimas clases de sujetos de la educación en la inicial, donde tratábamos de abordar en una clase de 6 horas algo que tuviera que ver con la inclusión educativa, dentro de todo lo que es el programa, porque como decís vos, no está en la formación. Y yo decía que si la voluntad política, la política educativa, realmente estaba pensando en la verdadera inclusión, en vez de empezar por los chicos en la escuela, hubiera empezado por la formación docente. Por la formación docente articulada entre el ISPE y los profesorados de educación inicial, los de primaria y los de media. Digo, hay algo ahí que están aprendiendo con la vida de los pibes mismos. O sea, hasta me parece perverso. El que no es de ahora, sino que hace ya bastantes años, 14, 15, cuando uno empezó a recorrer como profe más las escuelas, uno veía... está pasando que cada vez hay más actividades. O sea, había algo ya que hace ruido, y bueno, hay muchos que escribieron sobre esto, como decía, la administración. Pero hay algo ahí de que no es una voluntad política de verdad. No la siento sincera, o no la observo sincera. Eso, punto. Por el otro punto cortito que tiene que ver con esto que estabas contando, un año hicimos la experiencia en el Normal 4 de los Ateneos para Docentes Nobles, que se hizo como a pulmón, es decir, profes que nos sobraban horas y que en realidad podíamos ir a las 5:30 de la tarde, porque no, nuestro horario laboral era mañana tarde, pero ¿qué docente Nobel iba a poder venir a la mañana de la tarde? ¿No? Tenemos que poner en un horario que fuera como salir de las escuelas. O sea, fue medio como a voluntad. Fue excelente la experiencia, pero insostenible. Entonces hay algo que también tiene que ver con cómo se piensa en la formación docente para abordar problemas cuando el problema está de verdad, porque a veces vos, en la formación docente a veces se tiran algunas de estas cuestiones, por ahí no desconozco cómo es la formación docente en media, pero como todavía para el estudiante no es un problema de verdad. ¿Vieron que la mejor forma de aprender es encontrarte con una situación problemática? Sí. La situación problemática tiene sentido en un contexto. Por eso yo digo, por ahí la formación docente tiene un montón de materias o contenidos que a lo mejor el momento de abordarlos no es en la formación docente inicial. O sea, yo pensaría otro formato de formación docente, como algo, no sé, más continuo, sí, algo como que el profesorado acompañe los primeros años con ateneos, que sean obligatorios, que estén pagos también para los estudiantes, o sea, que formen parte de una especie de beca. O sea, un delirio, lo mío. Pero es lo que hablamos, ¿no? Que hasta que no te pase muchas cosas, hasta que te las cuentan en el profesor, algo que decís, ajá, sí, claro, genial. Pero, no sé, tenés problemática de la educación inicial. Yo la tuve pero la problemática de la educación inicial. Me contaron un montón de cosas sobre reuniones de familia, hermoso. Ahora yo digo, ¿cuál era la dinámica de la oficina? Claro, porque te quedó en un momento en donde no era un problema. No era un problema para vos. Sí. No era problema hablar de la problemática. Bueno, es dos. Y la tercera, que quiero decir la última, y les prometo que cierro. Me encantó este espacio, pero me encantó este encuentro. Ustedes están entrando y yo estoy saliendo. Hasta un último y hizo los papeles de la fundación y me sacó. Tres meses que solo son explicadas. Gracias a Ricardito. Este encuentro de lo que entra y lo que se va me parece como súper interesante, y en los relatos que ustedes hacían, yo evocaba a la Estelita de 1988, que muchas cosas de las que ustedes piensan, dicen, sienten, yo también las sentía. O sea, hay algo de la continuidad en lo que tiene que ver con los 90, y que a lo mejor lo que va cambiando es la problemática, porque la sociedad es dinámica. Y yo decía, de lo que estoy escuchando, ¿qué es lo que más cambió? Porque que los grupos fueron heterogéneos. Bueno, heterogéneos siempre. Digo, es cierto que la heterogeneidad hoy está marcada por una demanda que yo a veces iba a observarla y yo decía, yo ni pedo voy a estar ahora en la plaza. No podría estar en una sala. Pero de todo lo que me resonó con más fuerza tiene que ver con algo que dijeron por ahí de la empatía y de la del diálogo con el otro. Y me vino a la cabeza, en estos días circuló, no sé si lo vieron, una entrevista a Mario Pergolini, sí. Que hubo como una, tengo una negación con quién lo entrevistó, que mi mecanismo de defensa estaba funcionando bárbaro, ¿no? Que el tipo decía por qué la inteligencia artificial podía explicar mejor las tablas de matemáticas, ¿vieron? Sí. Sí, sí, sí. Y yo decía, en todo, o sea, yo tenía todas para retrucar, y decía, lo quiero acá, porque lo quiero retrucar. En todo, lo que le fallaba era que la inteligencia artificial no reconocía al otro. Ni siquiera darse cuenta que el otro le estaba haciendo una joda, o que el otro se estaba preguntando si vos también tenés mamá, papá, si tu papá... O sea, en todo fallaba la inteligencia artificial, ni siquiera en explicarle bien, ni siquiera en el ejemplo. Porque, ¿qué sé yo si el otro come caramelos para decirle cuántos repartiste los caramelos? Son cuántos. O sea, ¿qué sé yo qué ejemplo te estoy dando si está acorde a tu territorio, a tu vida? Entonces, creo que ese tienen ustedes como el gran desafío, o sea, que hay un desafío como con el que ustedes se enfrentan ahora en la docencia, me parece que es el de sostener humanidad. O sea, seguir es el único lugar, no me parece, donde... Como dijeron ustedes, sí o sí, los seres humanos, por ahora, desde la ley 1420, los sujetos están obligados a transcurrir en diferentes franjas etarias, por ahora tenemos más amplias, pero están obligados. Y es eso, chicos, es el desafío más grande que tienen. Desde el papá que viene a retirar con el cielo en la mano y dice, hey, vamos, vamos, a ver el espacio a... Vamos a echar y saludar al niño. Hola. Decirle hola, ¿cómo te fue? Camino ahí, ¿qué te va a decir? Bien, y está bárbaro, que te diga bien, no hiciste nada, y está bárbaro. Pero te lo preguntan igual. Ese me parece que es el gran desafío que tienen ustedes y que tiene que ver con lo que dijeron, con todo lo que dijeron. Está con otros, te puedes reír. Me encanta este espacio. Bueno, nada, gracias. O sea, no, nada de lo que pensé iba a hacer ahora, porque el amarre no tiene sentido, lo hicieron ustedes. Solo me había notado esto, lo humano, que creo que lo dijo Giselle, pero lo terminaste vos con esto, o sea, es perfecto, porque el amarre nada, tenía que ver con cosas que dijeron del orden de las condiciones de trabajo, otras con la cuestión de, yo pensaba también como en experiencias que podemos reflexionar cuando recién empezamos y en otras que son más posibles de reflexionar con más experiencia y no tiene que ver ni con lo bueno ni lo malo, sino simplemente con un tránsito diferente. Pensaba también en cosas muy del saber práctico docente, algo totalmente tematizado en nuestro campo, como las preguntas más del AUTI y otras preguntas más del orden de un saber simbólico, de un lugar político, pero también de los puentes, ¿no? Entre esa pregunta política que se hace el Lautaro, que a la vez parece operativa y de cómo resuelve una actividad, ¿no? Claro. Bueno, me anoté un montón de cosas, me quedo con dos para decir. Algo del orden del consejo, la pregunta por el consejo que dijimos nosotros, tenía que ver con sacarnos la idea de las recomendaciones, sacarnos la idea de la sugerencia, que para nosotros siempre tiene un enfoque como yo que la pasé, te cuento qué, o una recomendación que aparentemente no importa el destinatario, sino que es casi universal esa recomendación. Y sin embargo la idea de consejo nos parecía más humana. Nos parecía, mirá, che, esto a mí me calzó acá, en este contexto, en este marco, te propongo, te la comparto. Gracias. Te la paso, si te sirve buenísimo, y si no, tal vez con este consejo vos lo agarrás y le pones otro contenido. Entonces, y digo, un consejo, que venimos a buscar consejos, y también tenemos mucho para dar consejos, entonces la resolución indefectiblemente es colectiva, no hay forma de ejercer nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra vocación, como querramos llamarle, si no es con otros. Y esto de lo humano, que salió mucho y me parece también muy sintomático, porque también nosotros veníamos con la pregunta del cómo enseñar hoy, y también nos parecía, aunque nos costaba decirlo, che, pero nuestras preguntas del hoy son bastante parecidas a las del ayer, tal vez en otro contexto, pero entonces, ¿en qué historias nos inscribimos como docentes en donde seamos capaces de reconocernos y a dónde queremos ir en esa inscripción ideológica, política, ¿no? Y me quedo con lo de lo humano, fundamentalmente, porque me parece que es la dimensión tal vez menos marketinera desde ya, porque evidentemente la tendencia viene siendo la contraria. Pero también lo decían mucho acá las chicas, como nosotros trabajamos con personas, es una frase tan básica, tan política, ¿no? Y bueno, recuperemos esa especificidad de nuestro trabajo que en otros oficios no se da, en la nuestra sí, y que evidentemente podemos hacer la diferencia si realmente creemos que el otro con el que trabajamos, para el que trabajamos, es un humano y no es otra cosa. Así que nada, un aplauso colectivo a esta mesa, gracias. Nos volveremos a encontrar.